podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 169 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera que comienza, como siempre, presentando a los ilustres panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Le damos la bienvenida a Fede Velasco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien. Nos acompaña también Diego Corsi. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? Qué bueno volver a estar después de tanto tiempo acá con ustedes. Muy bien. Y operando los controles en la magia técnica, el glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás? Acá. Volviendo de muerte. Sí, me anunciaron la muerte y nunca morí. El funeral para el amigo no ocurrió. La gente te extrañó igual. Sí, por ser como el culo. Bueno, la vez pasada, si escucharon el podcast, se acuerdan que empezamos a tocar un poco el tema o a presentar el tema de los periodistas de espectáculos, los críticos de cine, entre comillas, tradicionales, enfrentados a esta nueva realidad en la que Hollywood está dominado en cierto modo por el cine de superhéroes o las películas que y las series de televisión que se basan en historietas. Y cómo es esa mirada desde ese campo a lo que está pasando. Habíamos quedado en tener invitados en los distintos podcasts que quedan hasta fin de año. Y el primer invitado que viene a conversar un poco con nosotros es un periodista especializado, también director de cine, alguna vez. También. También sí. Mago. También. Y le damos la bienvenida a Sebastián Tabani. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Un placer. Bueno, hasta ahora. Después, cuando te vayas, no creo que digas lo mismo. Bueno, contanos un poco, Sebastián, sí. ¿Desde cuándo te dedicas a hablar o a escribir o a investigar sobre cine? ¿Desde dónde te viene la pasión? Desde ¿cómo siempre. La canalizaste? A mí me gustó el cine siempre desde chico. Yo siempre me incliné por cosas artísticas o dibujo, caricaturas. Fui alumno de Luis Ordóñez. Mirá qué capo. Sí. Empecé también a dibujar por Mort Drucker de la MAD, sí, que me gustaba también el estilo de sus caricaturas. Entonces, y el cine también me acompañó desde chico y no sabía bien a qué dedicarme. Estudié ciencia política. Igual que yo. Sí, ¿viste? Los que no sabemos qué dedicarnos. Sí. Ahora estudian cine, antes estudian ciencia política. Claro. Y por casualidad, conociendo a un amigo, me invita a hacer un programa de radio y que era un programa de cine. Que era una radio en esa época, las radios truchas. Sí, las radios de los 90, barriales, claro. Que era Alfa, que era una de las más conocidas. ¿Te acordás? 106.9. No era tan trucha Alfa. Era de la B, pero no trucha. Era la primera de la B, digamos. Sí. O la segunda. Sí, después estaba la tribu. Palermo, etc. Palermo, claro. Sí. Eran un nacional B, pero no trucho. No eran claro. Clandestinas como otras que eran realmente muy, muy sí. Verga. No afanaban la frecuencia, claro. Pero digamos, no formaban parte, digamos, mainstream. Del sí. Mainstream. Y ahí estuve varios años y ahí una vez me escuchó Ari Paluch y me dijo, quiero que trabajes conmigo. Y a partir de eso empecé a laburar en radio. También salí del secundario, a los 19 ya estaba en radio. Y después, una cosa llevó a la otra y empecé a escribir y empecé a colaborar en La Cosa también. ¿Mm? A través de Guillermo Hernández, no de Axel. Lo conocía por el barrio del cine. Y bueno, entonces ya como que me formé de crítico de cine por el hecho de hacerlo, no de estudiarlo. De hecho, yo no estudié uh-huh. periodismo. Claro. Y bueno, pero te pegó el bicho como para querer meterte a fondo en estos temas. Sí, me gustó siempre. O sea, me gustaba mucho el cine. ¿Cómo se te dio dirigir una peli? Yo estudié cine también. Ah, entonces, o sea que te preparaste, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Así que sí. Casualidad. No fue de casualidad. El cine no fue de casualidad. Yo soy de la FUC. Yo tengo la teoría de que sí. Cualquiera puede dirigir una película de cine, sobre todo porque Fede dirigió una película. Claro, bueno, sí. Sí, y si ves algunas películas, ya que estamos hablando de superhéroes, te das cuenta que cualquiera puede dirigir una película. Sí. Entonces, sí, si vos tenés, digamos, el contexto adecuado y la gente que colabora adecuada, vos pones la cámara y a veces ni siquiera pones la cámara y sale tu nombre y dices, mira qué bien o qué mal, pero sí. Sí, cualquiera puede. ¿De qué era la película que dijiste vos? Se llama Giro de Haces, es una película de magia. Es una comedia romántica ambientada en el mundo de la magia acá en Buenos Aires. Mira qué lindo. Sí, con Telma también. Sí, también, ¿viste? Compartimos además. 10 años después, algo así. Algo así. Sí. Usamos mismos actores también. Sí, se estrenó en cine y eso. Se estrenó el año pasado, el 2022, digamos. Terminamos en 2020. Y después estoy preparando otros proyectos. Ya había dirigido un par de películas, una de terror acá, dos para afuera. Así que sí, es como ahora, digamos, es mi principal trabajo. Mira qué bueno. Director y guionista. Y además, colaboro en algunos lados, o sea, mantengo algunas cosas. ¿Seguís hablando de cine en radio y eso? Sí, tengo un programa de cine, de cultura pop con Alexis Puig. Que estamos ahora en Rock and Pop a partir del segundo semestre del 2020, de este año, este 3. ¿Mm? Yo digo la fecha porque no sabemos cuándo va a salir. Claro. O cuándo la gente lo escucha. Así que sí, supuestamente el segundo semestre del 2023 estábamos en el aire. Pero sí, sí, mantengo. No es lo principal mío, pero sí. Claro. La crítica, no. La crítica dejé de hacerse 8 años. Bien. ¿Y cómo te pegó la colonización de Hollywood por parte de los universos superheroicos y el tema de las series? ¿Cómo te pegó? El tema de las series... ¿Vos eras fan de los cómics? ¿Conocías? Sí, yo conocía muy por arriba. Muy por arriba. Yo crecí leyendo más Marvel que DC, de chico. Me acuerdo de las historietas de... ¿Cómo se llamaba? Historias del cine y la TV. Sí. Que eran así, ese desguace. El horror. Sí. Bueno, pero crecí con eso. Era lo que me compraba a mis viejos y leía eso. Entonces, soy más Marvelita de chico. Después de grande sí me hice más DC. Pero sí, bueno, Asterix, Manara me gustaba mucho, Moebius también. Algunas cosas, bueno, Tintín, Lucky Luke, Asterix, como lo clásico, digamos, yo creo que de niño de 70, de los 80 también. Sí. ¿No? Manara no es de niño, pero bueno. No, pero fue la época del destape. Es adolescente, claro. Claro, época del destape y la vendían en los kioscos. En el quejo de revista, unos libracos así. Sí, los de Urraca. Claro, y era. Bueno, a mí me gustaba mucho el humor, entonces era, bueno, a ver qué saca la Urraca, y ahí entró Manara. Uh-huh. Entonces, sí, yo, obviamente no era para adultos, no era para chicos, pero digamos, yo tampoco decía, uy, mirá, esto no es para mí, era, vamos para adelante. Para arriba, en realidad. Sí, sí. Depende de dónde estás sentado. Para adelante y para atrás muchas veces. Claro. Y después, o sea, a mí me parece que nosotros, los occidentales, crecimos viendo películas de superhéroes y series, ¿no? El Increíble Hulk, por ejemplo, uh-huh. La Mujer Maravilla. El Batman Adam West. Bueno, después todas las películas que vinieron, ¿no? El Superman y Richard Donner en los 80, o inclusive... Cosas de el Nick Fury de David Hasselhoff. Esa nunca la vi. Bueno, pero digamos, por más que quizás no hay mucha gente no sepa en ese momento que estaba basada en un cómic, claro. Automáticamente estaba expuesto a cierta influencia de los cómics de superhéroes, por más que no lo supiera. Sí, pero eran productos medio margineta, ¿no? Que te tenías que enterar casi de milagro que existían, no como ahora que te bombardean con publicidad en todos los medios de cada película nueva de Marvel o de DC o temporadas nuevas más de... Más o menos, ¿no? ¿Sí? Porque las cosas que acá decía de sí, Superman de Richard Donner, sí, te volvían loco. Increíble Hulk, acá la dieron hasta el hartazgo por televisión, y la Mujer Maravilla también, digo, hasta cualquiera lo conoce, bueno, y Batman de Adam West. No, yo decía por lo de David Hasselhoff. Bueno, sí, David Hasselhoff es más oscuro. El Batman de Tim Burton, que también desató la batimanía con Macumazuca, no se olviden. Claro, no, por supuesto, digo, o sea, me parece que igual siempre pegaron, pasa que eran como hechos aislados. La diferencia quizás es que ahora... El principal producto de Hollywood son los superhéroes. Son la principal fuente de choreo. ¿De dónde vamos a sacar ideas que no tenemos? Bueno, vamos a los superhéroes. Vamos al cómic. En el cómic me tiene resuelto hasta el storyboard. Es muy fácil. 8 películas por año de superhéroes. No sé cuántas. Es una deformidad. Marvel te mete 3. DC trata de meter también 2 o 3. Algún otro que hace algún superhéroe falopa también. Te meten una más. Y las series además. O sea, es un delirio. Sí, igual esto de que estamos expuestos ahora es un tema de prueba y error. Porque yo creo que si fuera por Hollywood estaríamos expuestos desde hace antes. O sea, de antes, desde Superman, desde los 80. Lo que pasa es que por diferentes cuestiones de los estudios no funcionó, no siguieron, le fue mal o no probaron. Siempre hicieron secuelas aprovechando el éxito, sí. Y las secuelas van en picada claramente. Superman trataron de explotarla hasta con Supergirl y todos fracasaron. Sí. Más allá de la 1, Batman venía con Tim Burton a fondo. Cuando se le pasa la mano a Schumacher, se cae al averno de vuelta porque sí. No saben qué hacer con los personajes. Recién, yo creo que lo que incorporó este siglo con los superhéroes es... pensemos un universo cinematográfico. Antes eran, salgamos a chorear. Acá es, no, pará, mantengámoslo en el tiempo. Esto no va a ser un una vez y nunca más. A ver si pega. Esto es, tenemos una idea de hacer algo grosso. Y bueno, tan grosso fue que empezaron a invadir también la tele, ¿no? Y las series. Sí, pero secuelas hubo desde la época de Abbott y Costello contra Frankenstein. Y la momia. Y la momia y Drácula. Entonces... siempre yo creo que y tuvieron la idea de hacer secuelas de superhéroes. Quizás no armar el MCU en cuanto al contexto que es ahora, pero sí decir, bueno, chorear con Superman 1, Superman 2, Superman 3. En una de esas hacemos Superman vs. Batman. De hecho, en los 80 estaba pensado hacer Batman vs. Superman. Entonces, hay cuestiones que, digamos, le escaparon a los estudios por los cuales no se hicieron. O sea, escaparon, pero también fueron responsables. Recién ahora, pero no es que es... uy, descubrimos ahora que se puede hacer. No, lo venían intentando. Le salió mal, o sea... Y también el avance tecnológico hace que un tipo se estire, se prenda fuego, se haga invisible, o lo que fuera. Es mucho más fácil hacerlo ahora que hace 40 años. Que la película del Doctor Strange de principios de los 80, sí, por más buena onda que la hayan puesto, tiene dos efectos especiales de mierda. La Fantastic Four de Roger Corman tiene un efecto especial en toda la película. Y bueno... No, el Human Torch cuando se prende fuego y se prende una vez, dos segundos. La mano es una cosa de goma, pero el efecto especial posta es cuando se prende fuego Johnny. Pero, o sea, antes de 1995 era impensado una película de superhéroes que te dieran los números si querías meter los efectos especiales que necesitabas. Tenías que hacer una serie de chota tipo Inhumans, que es no tenemos plata, no, nadie tiene poder. Y la filmamos en Hawái, que es más barato. Claro. Sí. No, sí, eso es verdad. La revolución digital... principios de los 90, con Terminator 2 y especialmente Jurassic Park, de 93, ya ahí tenés un vuelco de verdaderamente sí, podemos hacer de todo. Ahí sí. O sea, hubo un abuso en los 90 también de lo digital. Nosotros vemos películas... Spawn, sin ir más lejos, hablando de películas de superhéroes con abuso de efectos especiales. Sí, es todo plástico, ¿viste? Porque no estaba la tecnología del todo. Pero aparte, porque era, bueno, hace esto, hace el morphing. ¿Te acordás el morphing de Black and White de Michael Jackson? Que lo ponían en todo lado después. Entonces son como modas que se fueron sumando y eso permitió, digamos, llegar a lo que es ahora. Y estamos hablando de hace 30 años ya. Uh-huh. 91, 93. ¿Por qué te parece que hoy se pudo lograr eso que antes no se había podido? Hay una... Vos decías que hubo como una mirada más estratégica, pero desde el lado artístico te lo pregunto. ¿Te parece que hay como mejor ejecución, mejor más integridad por el lado de la parte autoral, de las películas? ¿Por qué te parece que hoy estas propuestas conquistan al público más fácil que antes? No es por la chapa de los personajes, obviamente, claro. Porque antes tenías películas de Superman y ahora tenés películas de Shang-Chi, sí. Digamos. O sea, por la chapa de los personajes no es. Tiene que ser por otra cosa. Yo soy muy cínico con respecto a Hollywood, yo conozco, o sea, conozco cómo se maneja adentro la maquinaria, entonces no es una cuestión de démosle al público porque nosotros somos buenos. No. De hecho, vos decís Shang-Chi, ¿por qué lo hacen Shang-Chi? Porque tenés 20 películas antes de Marvel. No es que largaron con Shang-Chi. El mercado chino es el más grande del mundo. Exacto. O sea, hay un montón de variables que influyen en por qué esta película sale este año y por este personaje. No es porque es un homenaje, porque les cae bien, porque quieren que vos te sientas bien y lo veas finalmente en la pantalla grande. O sea, no. Eso no. Es plata, economía, estrategia, seguir en el tiempo... O sea, hay un montón de variables. No es tan ingenuo decir, no, démosle esto porque la gente nos lo pide. No, eso no existe. Sí, lo que yo veo, especialmente el MCU, ¿no? que es lo que, digamos, está en proceso, digamos, de que copar todo, que todavía para mí no lo copó porque está ahí Warner hinchando las bolas, es hay una visión, sí, de decir, bueno, ir para adelante de Kevin Feige desde... 2006, más o menos, son dos años antes de Iron Man, dice, bueno, quiero esto, esto y esto. Ahora le salió bien, porque le podría haber salido mal. Y no estaríamos hablando de MCU, estaríamos hablando de películas de cowboys. Sí. O del espacio. O de dinosaurios. O de dinosaurios o de recolectores de basura. Sí. Entonces, hay también un factor que es la suerte. Que es la suerte que es, le salió bien, la gente lo tomó y hubo una buena recepción, más allá de la estrategia que hicieron. Pero cuando tenés un poquito más atrás, como éxito X-Men o Blade mismo, ya no es tanto suerte, es un poquito de ojo, un poquito de marketing, un poquito de, che, pero para, si funcionó X-Men, ¿cómo no va a funcionar Avengers? Entonces, creo que la suerte pudo haber sido el que dijo, apostemos por Blade. Ese se jugó a la ruleta rusa y se podría haber dado un chumbazo. Sí, bueno, ahí el tema de los 90 y principios de los 2000 con Marvel es interesante porque ustedes saben en cuanto a la editorial, o sea, Marvel empezó a tirar a la marchanta a todos los personajes y nosotros teníamos plata, hacíamos una vaquita y comprábamos los derechos de Iron Man o Ghost Rider y ahora nos tendrían que estar pagando. Claro, para usarlos. Para usarlos. Bueno, no pasó, pero sí les pasó a mucha gente. O sea, todos los superhéroes de Marvel están divididos, todos. Sí. El que nuclea eso, el que dice, bueno, vamos a volver un poco a Marvel que cope todo, no es Kevin Feige, es un chabón que es el que compró Marvel, que es Ike Perlmutter, no sé si lo conocen, el dueño de Toy Biz. O sea, es un que ahora lo rajaron, hace un par de semanas lo rajaron de Marvel. Tipo 80 y pico de años, es un capitán de la industria que dijo, yo quiero tener Marvel, voy a comprar Marvel, voy a ordenar todo y voy a hacer que la marca se revalorice. Ahora, el tipo no te está diciendo, no, viste, te voy a dar Iron Man porque soy bueno y vos que... No, te está diciendo, te doy Iron Man, plata. Te doy Iron Man porque cuando rifamos los derechos no ganó nadie esa rifa. Claro. Entonces nos quedó a nosotros. Claro, entonces, por eso yo soy bastante cínico en cuanto a lo que Marvel en este caso decide que se hace. Perlmutter, por ejemplo, él era el dueño de Marvel hasta que lo compró Disney en 2009. Y ahí entró Feige. O sea, Feige ya venía de Marvel, de Marvel Studios. Y ahí hubo una lucha de poder entre ellos. Y de hecho, hasta que en ese momento el CEO de Disney era Alan Horn, no le dijo a Feige, bueno, vos encargate del MCU, estaban peleando los dos. Y Perlmutter no quería que haya películas de negros, no quería Black Panther, no quería que haya películas de superhéroes, heroínas, no quería Capitana Marvel. Entonces, si nosotros trazamos el MCU, el 2015 es bisagra. Porque es cuando le sacan el poder a Perlmutter y se lo dan a Feige. Y ahí empieza Black Panther, Capitana Marvel y todo lo que está ahora. Entonces, digamos, no es... Primero, no es un plan tan sólido y depende mucho también de las voluntades y del arbitraje de cada uno y de las peleas entre ellos. O sea, no es que Feige es un capo y tenía todo el poder y hacía lo que quería y no, ya lo tenía pensado. No, estaba peleando con este tipo que no quería una cosa, este quería otra, esto le salió bien, esto le salió mal. Nosotros ponemos a pensar, por ejemplo, decís, bueno, Marvel es unos genios, se sentó bien. Pero no. Pero digamos, hay muchas películas que echaron a directores. Edgar Wright en Ant-Man. Patty Jenkins en Thor 2. No sé si se acuerdan. Patty Jenkins iba a ser Thor 2. Entonces, digamos, no, de nuevo, no es tan qué lindo que es Marvel, qué bueno, mirá todo lo que nos está dando. Entonces, me parece que hay que tener un poco de decir, ok, buenísimo los superhéroes, me encantan, pero hay un montón de variables y factores que hacen que esta película esté ahora y no otra. ¿Qué es lo que llevó a que aparezca Ant-Man, Quantumania... y con Kang, y por qué. Entonces, ahí me parece que es muy interesante. Y después lo que vos preguntás, y es una cuestión de suerte también. Le salió bien. O sea, le salió bien. Vos sos de los periodistas que cuando te mandan a ver una peli, o cuando se estrena una peli de un personaje capaz de la B o de la C, no tan conocido, tipo Guardians of the Galaxy, Shang-Chi, Eternals, ¿lees los cómics previamente o vas a que te cuente el director de la peli de qué se tratan estos conceptos? No, sí, trato de leer o por lo menos mirar algo por arriba para enterarme de qué se trata originariamente, porque yo sé que lo que mirar se va a la algo pantalla... por arriba es un término muy vago, ¿eh? Bueno, a ver, le digo, che, a ver, hay un... Wikipedia. No, bueno, un poquito más. Tipo, hay un TPB donde están, o sea, la recopilación de lo mejor, de Best of the Guardians, ponele. Listo, voy a eso. No voy a leer Guardians 116, 17, 18, etc. Claro. No. Voy a buscar como los grandes éxitos de... Bien. Y sí, y leo. Leo y digo, ah, interesante, pero lo más probable es que no sea eso, porque te das cuenta que lo que están haciendo no tiene nada que ver con, no digo Gardens en particular, en general, digo, con lo que sale. De hecho, Feige, yo creo que le gusta, si bien él se declara un fan del Marvel clásico, yo por lo que veo la mayoría de las cosas que está adaptando son cosas nuevas, relativamente nuevas, digamos, de 15 años para adelante. Uh-huh. No, Winter Soldier, viste, Brubaker, o sea, son, es que el chabón te hace un run de Kirby de los 60. Los Avengers no te adapta de Marvel eso. Son los Avengers de... De Bendis. De Bendis, claro. ¿Cómo se llama? El universo. El Ultimate. Ultimate Avengers. Ah, esos son los de Mark Millar, entonces. No es los de Kirby Lee. No, claro. Entonces. Claramente hay que ayornarlo. Y Ultimate es una ayornada. Entonces, ¿para qué me voy a calentar en ayornar un producto que ya está ayornado? Voy a la versión nueva, digamos. Pero cuando Feige dice, no, yo soy fan de Marvel desde los 60, digo, bueno, ok, pero no te veo adaptando nada de eso. O sea, te veo haciendo cosas de los últimos 15 años. Sí, las películas de Thor se basan mucho en Jason Aaron. Eternal se parece mucho a lo de Gaiman. Gaiman, claro. Sí. Entonces, digamos, ir a los cómics es más una curiosidad mía que digamos, algo que me pueda digamos, servir para evaluar el producto final. En esa búsqueda, acercándote a las películas, ¿leíste algo en los cómics que te gustó y dijiste, esto era re groso y nunca sabía que existía? ¿O siempre dijiste, no le voy a dar nunca más bola, me quedo con la película, fin? Todo, en realidad. Por lo que yo veo, a mí me encanta el Cuatro Fantásticos de Kirby, ¿no? Y cuando hacía los collages con el fondo, sí, por ejemplo, Anihilus, sí, no me acuerdo cómo se llama ese. Sí, Anihilus, el Anual 6, donde nace Franklin. Claro. Y digo, eso, o sea, eso hay que hacerlo, pero digo... Ahora, trasladado ahora al MCU, digo, salvo que sea una película de época, ponele. Sí, con Fede hablábamos que tenía que ser una serie en los 60. Claro. Claro, sí, totalmente. Sí, como Tarantino, ¿no? Que quería ser James Bond en los 60. Era tipo Austin Powers, pero bien. Claro, obviamente. digo, me parece que el cómic, o sea, es mucho más interesante, complejo y creativo que las películas. Que cualquier película de Marvel. Entonces, yo diría, si a la gente le interesó ver una película, ve una película y dice, ¡ay, qué linda película! Bueno, anda a la base y te vas a encontrar con algo mucho mejor, más complejo, obviamente hay de todo, pero que me parece que va a ser más creativo para el alma que quedarte en la película. Uh-huh. O sea, mi camino es al revés que el de ustedes. Claro. ¿Qué te pasó cuando te dijeron que para entender una película... hay que mirar unas 20 películas anteriores y 3 o 4 series? ¿Te sublevaste y dijiste, se van a la puta que los parió? ¿O dijiste, bueno, qué va a ser? ¿Me resigno y miro las 200 series? No, porque lo vengo viendo y lo estoy viendo. Entonces no es que digo, uy, me tengo que ver, no sé, una película del 2014 que no la vi. No, yo la vengo viendo todas las series también. Entonces como que estoy al día. ¿Y con tus colegas dedican a lo mismo? ¿Qué repercusión tiene cuando te dicen, che, guarda con la del Doctor Strange porque si no viste WandaVision no vas a entender un choto? Putean. Y yo creo que es algo que Marvel como empresa está teniendo problemas con eso. Porque nosotros ya estamos en la segunda generación de Marvel. Sí. O sea, gente que nació en el 2005, 3, 2, 8, que es la primera Iron Man, ya tiene ahora 10 años, ponele, 12. Y no vieron a los 3 años la primera Iron Man, ni a los 4 ni a los 5. Ponele que empezaron a ver cine a los 5 o 6 y no vieron todo Marvel. Entonces, alguien que tenga ahora 12 años tiene que comerse de 30 películas, quizás vio 8. Claro. Y no lo va a hacer. O sea, salvo que sea muy fan y le verdaderamente le interese, pero no lo va a hacer. Y yo creo que es un problema que está teniendo Marvel, que es, ok, ya estamos en una segunda generación. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Sí. O sea, ¿cómo hacemos para que entre la nueva generación a esto? O sea, quizá por eso están haciendo cosas nuevas, sí, claro. sin hacer hincapié en los personajes, o sea, clásicos. Podemos decir que reflejaron, agarraron y le transportaron lo peor que tienen los cómics de superhéroes al cine para arruinarlo también, boludo. De lo que hablamos siempre, lo peor que tienen los cómics es el continuario al infinito, que Para entender algo tenés que empezar en 1960 hasta ahora. Sí, pero ¿por qué este personaje está hace 50 años es la misma mierda y hace lo mismo? Bueno, ahora lo lograron transportar al cine, solo que bueno, son solamente 15 años y por ahí una cantidad más limitada de películas. Pero se agrega igual algo, un problema igual o mayor que trae el cine y no está en los cómics, que te envejecen los personajes. Los actores. Claro, claro. O sea, sí. En el cómic podés dibujar a Steve Rogers joven durante 70 años que nadie se va a dar cuenta, ponele. Pero en el cine se te empiezan a caer los pedazos y tenés que sacarlos a los actores. No, y se encarecen, porque son sueldos que son progresivos. O sea, en un momento Robert De Niro Jr. estaba cobrando 60 palos por una película. Entonces ya está. Y te exigen cosas tipo, yo te actúo, pero durante el 90% de las escenas tengo que mostrar mi cara y no una máscara. Flaco, sos un superhéroe, ponete la máscara. No, es el show de la cara de los actores. Y porque el estudio, por otro lado, dice, si te pagué por Robert Downey Jr., quiero que se te vea la cara, porque atrás de la máscara te puedo poner a cualquiera. Entonces es un doble juego que termina que los villanos no parecen villanos, los héroes no parecen héroes. Todos son tipos normales haciendo cosas extraordinarias. Como de Mandalorian, viste que Pedro Pascal ya directamente abandonó el humo de decir que era él el actor, que solo le pone la voz y le están reconociendo a los dos dobles que hacen de Mandalorian. Porque ya está, o sea, era injustificable. El chabón no hace, obviamente no está ahí. No se puede, nunca vi de Mandalorian. Mandalorian tiene un casco, boludo, sí, no se le ve la cara. Claro, es como Boba Fett, sí, ¿viste? Eso sí. Claro. Y bueno, y porque el personaje de él, o sea, digamos, el ethos del personaje es no te puede sacar la máscara, claro, nunca. El y casco. Supuestamente es Pedro Pascal. Claro. Pero bueno, ahora hablan que... Es el tarado ese que actúa en la segunda de Wonder Woman para el orto. Ese. ¡Ay, qué insufrible, boludo! Ese. El chabón al que mataría con mis propias manos. Ese, Max von Lord. Que hace Max von Lord. ¡Ay, boludo! Sí, no la vi. Sentí que me faltaba el respeto cada vez. Pero en Last of Us está muy bien. En Last of Us labura muy bien. En Last of Us labura muy bien, sí. No, la de Wonder Woman sentí que ese chabón me faltaba el respeto cada vez que abría la boca. Y cuando labura lo poquito que hace en Game of Thrones, está buenísimo. Está muy bien también. Sí. Por eso no, está bien el chileno, digo. Está de moda. Lo bancamos porque es chileno. Está de moda como Oscar Isaac. Son como los dos latinos. Un chileno falso porque no habla como se le entiende cuando habla. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero él creció en Estados Unidos. Claro, fue por exiliado. Eso se le entiende, claro. Fue exiliado con la familia en los 70, entonces, claro. Sí, sí. Me decías entonces que a la mayoría de tus colegas le da por las bolas esto de que para entender una película haya que ver otras 20 o 3 series. Sí, la gente, especialmente la gente que no está, digamos, en el palo del cómic, o sea, de las películas de cómic, sí, que ven, son críticos de cine en generales. Los tradicionales, sí, sí. Los que van a ver películas de señoras con cáncer, sí. Y que después van al teatro a ver la última de Suar, ¿viste? Sí. Nico Cabré, ¿viste? No, o sea, por más que hayan visto quizás todo, no les importa. Sí. Entonces dicen, a ver, ¿qué pasó la última? ¿Cómo? Tipo, decime algo, recordame qué pasó para ver esto. Así. Bueno, para ver la tercera de Guardians tenés que haber visto el especial de Navidad, que es muy malo. Pero lo horrible. Tenés que haber visto. Si no, hay 3-4 cosas que nombran. Decís, pero ¿cómo? Tal y tal son hermanos y nunca me... ¿Cuándo me enteré de eso? Y bueno, si no viste el especial de Navidad, te lo perdiste. Y el especial no salió en los cines. No. Bueno... Es lo que está pasando también, ¿no, Fede? Dijiste de Doctor Strange con WandaVision, creo que. Como que estás obligado a ver WandaVision para ver, para entender Doctor Strange. Sí. Aunque igual es el personaje, ella, para mí tiene un grave error que se desdice. Tenés que ver la historia, por lo menos. Y es pesado. Yo, me parece que a mí no me jode, está todo bien, digamos, que hagan lo que quieran, pero mucha gente, los críticos, no les importa. O sea, ni se importa, no lo entienden. Dicen, bueno, a ver qué me da la peli. Quizá por eso después terminan diciendo, no, la peli es un espanto, pero está buena, no, fue una mierda. Y fue una mierda porque no entendiste nada, flaco. Sí. No es que la peli es una mierda. Y a veces sí, pero a veces una no. ¿Una película no tendría que funcionar en sí, sí misma, claro, como producto? Sí. Bueno, sí, pero el MCU quiere que funcione el MCU, no la película. Te está dando una feta de MCU. Y pero debería funcionar para mí las dos cosas, que hay muchos que lo consiguen, ¿eh? Digo, me parece que son... los más los que lo consiguen que los que no dentro del MCU. Pero igual, pero cada vez me parece, y ahí coincido con Seba, cada vez menos. Sí. O sea, cada vez se va volviendo todo el mecanismo más complejo y cada vez requiere más del espectador y hay cosas que te quedás, Arafue. A ver, es lógico que si vas a ver Guardianes de la Galaxia 3, la lógica sí, te dice que por lo menos tenés que haber visto sí. la 1 y la 2. Pero ya, si tenés además que haber visto, como decía recién Diego, el especial de Navidad y o la película Infinity de Thor, War y Endgame. Ah, Endgame, claro, porque la película de. Y, no, de lo, llame, de lo de, estás complicando. De lo de Thor no se hace encargo para nada. No, no, no, es que lo de Thor lo cierran en Thor en sí, realidad. Como que, en Thor mismo lo como lo que a James Gunn no le causó ninguna gracia que metieran a Thor con los Guardianes. Pero ni lo mencionan, pero ¿viste? Ni lo no es que dicen, ¿te acuerdas el boludo este? Ni siquiera. No se cargo de nada. Sí o sí se tiene que hacer cargo de Infinity War para explicar por qué la Gamora que aparece no es la Gamora que fue novia de Star-Lord. Pero después todo lo demás lo ningunea, ¿eh? Todo lo demás. Capaz, lo demás. Perdón, me voy volviendo al tema, es un ejercicio interesante de hacer y capaz Sebastián no sea la persona indicada para preguntarle si es si efectivamente las películas funcionan como un todo. Obviamente se complica más cuando hablamos de trilogías o, bueno, tetralogías en el caso de Thor, donde obviamente tenés que ver de la 1 a la 3, dejando de lado eso, los especiales y no, mira, olvidé lo de Gamora. Pero es como que hace un ejercicio especial de ver, no sé, Eternals, por dar un ejemplo, capaz no el mejor, de ver si funciona como una película separada que puedes jugarla. Eternals se la rebanca como película por sí sola, no está tan integrada al MCU. Yo soy fan de, no soy fan de Eternals, pero yo soy pro Eternals, a mí me gustó. Yo la banco, con todos los errores y desaciertos y espantos que tienen de estructura, me parece que es una película que vos podés ver que hay una búsqueda más allá de se cagan a palos al final. Por más que se caigan a palos al final. Pero me parece que hay una búsqueda casi filosófica, claro, ¿no? Ontológica de los personajes. Capaz que eso, no sea, y no hay sí. en otras, que no hay claro. en otras. O sí, sea, Eterna se nota que es especial. Y capaz no es el mejor ejemplo, pero digo, esa posibilidad de juzgar a la película como una película en sí, no como una porción de una mega saga. Mira, si vos me decís, mira, esta película, como pasó con Volver al Futuro 2 y 3, se filmaron back to back, simultáneo, juntos, claro, o como Endgame y Infinity War, simultáneo, bueno, yo lo acepto, listo. Esta es la primera parte, y la que viene es la segunda, y después la tercera. Ahora se dice, esta, después viene esta, ahí ya digo, no, porque no están, digamos, no forman parte de un corpus, digamos, lógico, sino que es, bueno, hay que seguir haciendo esto para que la gente se cope. Está como entonces, más forzada la, claro, el vínculo. Sí. Bueno, entonces, y con las series es peor. Sí. Con las series directamente creo que ninguna se entiende por sí sola. Moon Knight. Bueno, Moon Knight, está bien, Moon Knight sí, porque bueno, Moon Knight a mí me encanta la serie de Legión, que no es que creo que ni es parte del MCU. Bueno, pero es una serie de superhéroes, entre comillas. Está bien, si tiene, hay que tomar el término superhéroe muy con... Tampoco tiene que ver con el Singerverse. No, no tiene que ver con nada. No tiene que ver con nada. No tiene nada que ver con nada. Legión es otra cosa, es una serie buenísima. La de She-Hulk tiene una sola cosa descolgada, que es cuando Hulk se va al espacio y vuelve. Pero todo lo demás no, se y aparece por sí solo. Hablan del Capitán América, hablan de Daredevil, sí, hablan de un montón de cosas. Pero no, está, no, no es que y no aparece el chabón este, el que está con el Doctor Strange, ahora no me sale Wong. El nombre. Un segundo aparece. Pero aparece ahí y es el hechicero supremo, sí, y no entendés por qué. Bueno, es el hechicero supremo, ¿qué te tengo que explicar? ¿Y qué mierda es un hechicero supremo? Pasa que eso, si no te acordás... Que digo, vamos que vos estás dando por supuesto que yo por lo menos tengo un background de algo. Sí, si yo agarro a mi abuela, le pongo She-Hulk, no entiende nada. Sí, pero tu abuela, pero tu abuela probablemente no entiende por qué una mujer verde gigante. No, eso sí, porque más o menos te lo explica. Vos ves cuando le enchufan la sangre de Hulk. Bueno, sí. Volvamos entonces boludez, con Moon Knight como ejemplo de la serie que funciona por sí sola. No, bueno, Moon Knight sí. Moon Knight está, fuera del entramado, está pensada para funcionar afuera. Sí, pero afuera. Después te agarra que yo Loki y es un tiro en un huevo porque no entendés una chota. No, Loki no se entiende nada. No se entiende nada, ni para atrás, ni para adelante, ni para los costados. ¿Qué está pasando? Y Wanda tampoco. Wanda no se entiende. WandaVision. Bueno, y la de ¿cómo es? De Falcon y Winter Soldier tampoco. Tampoco. No. Bueno, y algo raro también que se da incluso en las películas entre secuelas es que al ser un universo compartido en el medio pasa todo lo que pasa en las demás y esto es algo hasta raro para sagas de película. Vos ves Rocky y no te digo termina donde terminó la anterior, pero muchas veces sí, o pasó un tiempito y más o menos entendés que bueno, pasó un tiempito en el que Rocky no hizo un carajo, acá de pronto entre una película y otra pasan años y en esos años pasó de todo, los personajes que aparecen son otros. Hace un rato Gonza hablaba del Thor, creo que el Thor es donde es más evidente, entre una Thor y otra Thor cambia completamente por todo lo que le pasó en bueno, otros lados. No, por eso es además por los directores, el guionista y director que hacen lo que se no les importa lo que establecieron antes. Hablando de series que no se entienden una chota, el gran ejemplo es Agent of S.H.I.E.L.D., que la tuvieron que cerrar porque ya no tenía sentido. Estaba tan aferrada a las películas y tan mal aferrada a las películas que no sabían lo que estaba pasando en la serie. Che, ahora somos de Hydra. ¿Pero cómo somos de Hydra? Sí, porque hubo una película en la que nos hicimos de Hydra. Igual después se independizaron y se fueron al espacio y se hicieron cualquier cosa. Bueno, sí, bueno, ya ahí no llegué. No, sí, pero en el momento que se convierten en Hydra, digo, ¿pero cómo se hacen? Gran temporada. Cuando se van al espacio, la serie de levanta. A mí me gustó Agents of S.H.I.E.L.D. Yo la banco. A mí me gusta la temporada en el espacio. Pero las cosas de Agents of S.H.I.E.L.D. no se reflejan en la serie, en las películas. No, es al revés. Claro. De la película se refleja en la serie. Pero lo que pasa en la serie nunca rebota en la película. No, y originalmente dijeron que como que estaba en continuidad, pero después rápidamente lo barrieron como las de hoy día, las de Disney, que sí, estos son 100%. Bueno, pero no las de Netflix, sí, que quedaron también afuera. Bueno, pero ahí de nuevo, ahí tenemos una cuestión que no tiene que ver con la coherencia narrativa de lo que es el MCU, sino con una cuestión de poder de los ejecutivos. O sea, ¿por qué las series de Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Punisher y Agents of S.H.I.E.L.D. también, que era ABC, e Inhumans, no forman parte, entre comillas, del MCU? Por una pelea de poder entre Feige y Perlmutter, que en ese momento el que dirigía eso era Jeff Loeb. O sea, Jeff Loeb era división Marvel TV y Feige era cine. Pero Loeb era el esbirro de Perlmutter. Y como están peleados Feige y Perlmutter, no se permitían, digamos, que haya buena onda entre ellos. Entonces, por eso no hay personajes que se cruzan. Sí, hay uno al principio, pero no permitían que haya personajes cruzados porque se odiaban y uno quería borrar al otro. Entonces, digamos, lo que nosotros vimos, el resultado final, no es una cuestión de... No, era de hubo una, viste, un gran plan de hacer de las series de Marvel en tele y después en el MCU. No, era por una cuestión de ego, de pelea de los dos viejos. O sea, termina siendo eso. Capaz lo más raro sea el What If, que hasta te explican de dónde viene cada referencia. Y te cuentan cómo empieza Iron Man, pero bueno, en vez de seguir Iron Man 1, te meten la historia del Killmonger. Lo único que es autoexplicativo y que no tiene injerencia en lo que pasa en el MCU. Sí, sí, digamos, pero hay Feige también. Claro, Botich no, es Feige. Claro, sí, claro. A Loeb lo volaron, primero lo rebajaron y después lo volaron. Entonces, yo creo que ahora eso las series nuevas de Disney Plus tienen que ver con el MCU, porque Feige quedó copando todo. Totalmente. Claro, las otras series tenían algunas referencias mínimas. ¿Te acuerdas que aparece en Daredevil aparece la página del diario donde de dicen la invasión Chitauri? La batalla de Nueva York. Exacto, batalla, sí. Y boludeces así, pero son detallecitos. Bueno, Agent of S.H.I.E.L.D. no, estaba bastante más porque estaba Coulson. Sí. Coulson era el protagonista. Bueno, y así que estamos en el presente, está candente el tema de Guardians of the Galaxy 3 y la despedida de James Gunn del Marvel Universe. ¿Qué te pareció? Contanos un poquito. ¿La película? Sí, sí, tu opinión de la película. No nos cuentes la película, sino ¿qué te pareció a vos? Sí. Me pareció una manipulación emocional, violenta, que a mí no me gusta, tipo, que venga Moria Kazan y me dice, si querés llorar, llorá. O sea, no me gusta eso. Parece que está fuera de tono con lo que propone antes de las otras dos. Estoy hablando de película, no de series, está basado en algún run o lo que sea, sí, ¿no? Sí. Después me parece que hay un abuso de los recursos que tiene Gunn, que es cámara lenta de todos los guardianes caminando o flotando y una música rock que vos puedas reconocer atrás, que aparece como 6 veces en la película. Y decís, bueno, pará, flaco, ya está, ya te entendí, qué lindo recurso, pero move, o sea, seguí. O sea, ¿qué más hay? Y después Chris Pratt me pareció molesto. Ya con la tercera vez que dice a Gamora, pero vos no te acordás quién es y nosotros no sabamos. Viste que ella se enoja en un momento. Yo dije, sí, yo también me enojo. Porque basta, flaco. O sea, sí. Madurá, ya está. Entonces me ponía mal, ¿viste? Era, y 2 horas y media, ¿no? Entonces, algunas cosas me gustó. Me gustó la parte del planeta este Orgocorp. Sí, hermoso. Eso me gustó mucho estéticamente. Es increíble el diseño de producción que tiene. Es increíble. Me hizo acordar un poco lo que hacía Gunn antes en Troma, o la película es Leader, que es de él, que es una mezcla de efectos especiales bien ochentosos de víscera, de moco. Y, claro, viste, lo que era antes, en los 80, viste, que estaba de moda eso. Acá está limpio porque no te van a poner sangre. No, obvio. Pero, digamos, tiene ese espíritu. ¿Te copó o te irritó que dijeran Son of a Beach, shit, cero, fucking, cero. Cosas que las películas de Disney supuestamente no se deben decir. Cero. Eso es para los yankees, no es para nosotros. También. O sea, eso es un problema doméstico, no es para nosotros. A mí me llamó mucho la atención. ¿Sí? Ninguna peli de Marvel dicen no, fucking. No pueden. Si tienen una puteada por película. Ah. Por película. O sea, vos podés decir un fuck. Acá un hay como cinco, ¿eh? Entre Sanube Beach, shit y fucking, yo creo que hay como cinco. Un fuck tenés. Sí, fuck hay uno solo. Hay muchos que no puedes tener más. Cuando están por decir la puteada, empieza la música. Bueno, eso sí, pero que la dicen claramente, hay un fucking, por lo menos un Sanube Beach y varios shit. Sí, Sanube Beach no es una puteada porque no son palabras, digamos, son palabras normales, no son malas palabras. Es hijo de puta, boludo. No, pero es hijo de perra, digamos. Bueno, ¿entendés? No es puta, es perra. Entonces. No está en el rating de palabras prohibidas, digamos. De, mira. Fuck, sí. Y podés poner un fuck por película para mantener el rating de 13. Sí. Si no, después ya te vas. De nuevo, por acá entra dentro. Estamos de nuevo, como las películas no coexisten en el vacío. O sea, tenés gente que las hace, tenés que tienen que pelear con este, que quieren ganar guita, que el Disney te pide, que bueno, puedes poner más de un fuck por la película que esto. Entonces, hay un montón de variables que hacen que la película termine siendo lo que es. No es una cuestión pura. Hablemos del producto final, sí, ¿no? La bambalina. A mí el producto final me gustó mucho. Lloré como un gil. Mucho. Además, una nutria. ¿Cuál es tu emoción? No sabes que la ama acariciar la nutria. En la 2 había puchereado. Y la morsa también. Voy a la morsa de ahí. En la 2 había puchereado con el funeral de Yondu. Acá puchereé todo el flashback y mucho más. Y lloré como un gil. Detestable el nuevo personaje que hace de Yondu. Es malísimo. Kraglin. Es el hermano. Es el hermano de James Gunn. Quería ver muerto todo el tiempo por gil, por goma. Es un capo. Ay, no. Sí, sabía que lo ibas a defender. No, es vi la película, pero el actor es un capo absoluto. Es infumable. Yo lo banco mucho. El personaje es malísimo. Infumable. Kraglin es infumable. Decís, por favor, que lo maten, que le caiga algo encima y muera. Bueno, ¿ves? Eso yo estuve esperando toda la película. Que James Gunn diga, me voy, y como estos personajes los hice yo, mato un par. No mato a nadie. En el momento que Nebula dice, voy a estabilizar esto, me sacrifico y meto la mano y la mantengo, oh, va a chocar, va a explotar todo. Y de repente se para y dice, bueno, me voy, y dijo, la dejo en piloto automático y me voy. Flaca, sos un planeta chocando contra otro y vos te vas y la dejás y está todo bien. No, ahí te tenías que quedar y morir. La era chapa para morir. De Nebula. Ya nos spoilearon que no se muere nadie. No se muere nadie, señores. La señores. Chapa de Nébula. Lo grosa que es Nebula. Sí, Gamora, porque la mina dijo que no va a ser más. Dijo que no volvía a ser. Y aparte, y Drax también dijo que no vuelve. Los trailers, yo sé que la papa es anti-trailer, pero vos ves los trailers y todo el tiempo te vas a entender que se van a morir, no todos, pero. Obvio que van a morir. Van a morir y no. Mucho con eso. Yo fui preparado para ver cadáveres. O sea, todo gira en torno al origen de Rocket Raccoon. Bueno, que muera Rocket Raccoon de una vez, chao, que lo pongan a la parrilla, basta, ese mapache del ojete. No, sí. Hay algo también que no me gustó de la peli, que es lo que vos decís, ¿no? Digo, que están todo el tiempo jugando con la expectativa de que este personaje se muere. O sea, Gamora tal cosa. Le pegan un chumbazo a Drax en el medio del pecho. ¿Viste? El chabón está como ahí en el oro, como, y se levanta. Bueno, la muerte final de Star-Lord. Star-Lord flota en el espacio, congelado. Se le revienta la cabeza, le explota la vena del cerebro. Todo... quedó flotando en el vacío 5 minutos y de repente lo agarran, lo traen para adentro y está vivo. ¡No, flaco! Eso es muy Marvel, del MCU. Odio. Sí. En la 1 lo hicieron. Sí. Odio el Deus Ex Machina, lo odio, especialmente estas películas, porque me parece un recurso fácil, choto, vago. Tenés 150 millones de dólares, búscate algo. O sea, no querés que me va a estar lo buenísimo, hace otra cosa, dale. Yo tengo dos cosas para criticar la película que, repito, me gustó mucho. Primero, me parece que no saben muy bien qué hacer con Adam Warlock. O sea, se les ocurrió un guión muy interesante con lo que decía Diego del origen de Rocket y qué sé yo. Pero en un momento alguien dice, che, pero al final de la 2 tiramos la onda de que en la 3 iba a estar Adam Warlock. Bueno, busquemos la forma de meterlo. Y no les cierra que sea malo, no les cierra que sea un idiota, y más o menos les cierra que sea bueno, pero se dan cuenta tarde. Entonces, es medio de tic. Es como que no saben qué hacer. Es medio el coyote, ¿viste? Con el Correcaminos. O bizarro de Superman. Le hacen mierda 200 veces, el chabón vuelve a intentar de nuevo algo que no va a lograr. Como que no saben bien qué hacer con el personaje de Adam Warlock. Y lo otro que no me parece lógico es que hacen un quilombo bárbaro para salvar a los animalitos cuadrúpedos que no piensan, digamos, que no están evolucionados, y no hacen nada para salvar a la civilización de animales hiperevolucionados que formaron una sociedad, que les abren la puerta de su casa, que los invitan a tomar un café. Esos déjenlos morir. Y pero no pueden hacer nada, boludo. Ellos, bueno, no es de ellos salvar ese planeta. Boludo, bastante que se salvan ellos. Bueno, pero tendrían que haber cambiado los planes. Es decir, bueno, a la mierda lo de ir a buscar al que tiene la data de Rocket. Vamos a salvar a estos tipos que lo están genocidando. Es una masacre. O sea, ¿cómo? Explotó un planeta. Claro, le están tirando bombas a la propia población. Parece la Plaza de Mayo en el 55, boludo. La Fuerza Aérea tirándole bombas a la gente. Y no les importa. Ellos quieren a buscar al puto este que tiene la información de Rocket. Y no les importa ver cómo masacran a toda esa gente. Que gente, tienen cabeza de animales, pero son gente. Bueno, eso no importa. Pero eso pasa mucho en las películas. Y no después van a salvar a un bichito, boludo, ridículo. Sí, no solamente de Marvel, sino en general, donde para salvar a uno matan 40. Sí. Eso lo ves en muchas películas. Acá mueren miles y miles de pseudo animales humanoides y a nadie le importa. Y después un quilombo, bro, para salvar 5 mapaches, sí, y 4 monos, sí, boludo. Sí, Adam Warlock, boludo, está en la película Adam Warlock. Sí, pero ponele que no está porque no pasa nada. Sí, está. Es como si no hubiera porque estado. Es verdad que apareció la anterior vez. Es lo que yo digo. Pasó tanta agua bajo el puente. Boludo, pasaron tantas siete cosas. 7 años en pasaron. En el MCU que ya seis nadie, años. Ya en nadie se acordaba, boludo. Salió la Guardians 2. En el 2017. ¿Cómo tardás 6 años en hacer una película, boludo? Y porque en el medio hicieron 8000 otras películas. Y en el medio películas. Lo echaron a James Gunn, claro. Y lo hicieron volver. Y creo... se fue a filmar una del Squad para DC. Y en el medio metieron a los Guardians en otras películas. Pero, boludo, 6 años entre una y otra es una bestialidad. Creo sí. Que lo peor de todo eso, igual la que tiene el puesto número uno de los más descolgados es el Baron Mordo como villano de Doctor Strange, que es la escena poscritos de la 1, y nunca más tocaron el tema de que el tipo está buscando magos para matarlo. Y no, porque no les importó, digo. Bueno, imagínate los after credits de Eternals. Nunca se acordaron de eso. Y no, de hecho, seguimos esperando. Sale la mano en el medio del Océano Pacífico. Nadie se acordó que hay un monstruo saliendo. La corteza terrestre está partida, sale un ser vivo de adentro y nadie se acuerda de eso, ¿entendés? Bueno, después escrito de Thor 2 no había como un monstruo también jugando como si fuera el perrito de Thor, ahí, algo así, en postcrédito que jugó. No, bueno, era así, era como hay un bicho monstruo en el departamento, sí, algo así. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿dónde está? Ay, quedó por ahí, sí, es verdad, que era un chiste, sí, pero sí. Está bien, es un chiste. No, forma parte de la película. Claro, no, obvio, yo obvio. Fui esperanzado con que muriera alguno, por eso la muerte final de Star-Lord, cuando lo traen de vuelta, dijo, no, para, déjamelo muerto. Igual ya no tiene sentido este personaje. Ya está, ya vivió todo lo que tenía que vivir. De hecho... James Gunn dice que el protagonista de toda la trilogía no es Star-Lord, sino Rocket Red. Rocket Red. De la Rocket última Raccoon. Es Rocket el protagonista. Todo, dice que toda la historia. Y encima hay un momento de una voz en off que le dice a Rocket Raccoon, por si no te quedó claro, vos sos el protagonista de esta historia. Me lo tenés que explicar, sí, pelotudo. De todo el flashback es el protagonista. De esos cuatro. Se pasó tres bichos. Películas diciendo, no me digas Raccoon. Después viene un cartelito que dice, raza Raccoon. Ah, soy Rocket Raccoon. Bueno, está flaco. Bien, descubrió su identidad. No, boludo. Es lógico, parte de la película es eso, es la búsqueda de la identidad del sí, tío este. Bueno, pero le dicen Rocket Raccoon desde antes de que apareciera en la 1, sí. ¿No? Que recién ahora acepta que se llama Rocket Raccoon. Sí. Y bueno, eso es... Porque ahora maduró, por eso también elige no matar... Por y eso, por eso salva a los animalitos, como decís, porque por los salva a los animalitos. Lo por igual, sí. Viste que en esta película te lo muestran como un ser supra inteligente, algo que no vimos nosotros en las dos anteriores. No, sí, era re habilidoso, no sí, era tan sí, inteligente. Pero no era tan con la tecnología nada más. Pero no lo que ves, parece que es el chabón, viste, que te hace. Igual, que es MacGyver. Igual está justificado, ¿no? El tipo sí. Está súper entrenado. Está justificado. Te lo muestran resolviendo unas ecuaciones. No está justificado porque en la 1 y en la 2 no es inteligente más allá de para unir dos tornillos. Claro, a eso voy. Sí. Que acá es más inteligente que en las otras dos. Sí, eso sí. Sin duda. Y debería. No es así. No, pero no es así. Me parece que ese retcon es medio raro. Y el Ultra Humanite es un imbécil, ¿no? Un tipo que supuestamente. No, el High Evolutionary. El High Evolutionary, perdón. High Evolutionary Ultra Humanite. Me dice, porque estoy viendo Stargirl. Con razón. El High Evolutionary es está, muy. Está re loco. Es un. Es muy está tarado, muy, muy loco. Tarado. O sea, se acordó 20 años tarde que tiene que ir a capturar al Raccoon, boludo. Es un gil. O sea, igual la película tiene un mensaje muy interesante en estos tiempos de la inteligencia artificial, que es decir. Hay una instancia superior a la inteligencia, que es la creatividad. Es decir, inteligencia artificial, se puede hacer la que quieras, pero lo importante no es la inteligencia artificial, es la creatividad. Este pibe es mucho más importante que todos los demás experimentos que hizo el High Evolutionary porque tiene creatividad, tiene puede generar cosas de la nada que no están programadas previamente por las máquinas, digamos. Y eso es una bajada de línea súper interesante, además de la bajada de línea de qué hijo de puta tenés que ser para experimentar con seres vivos, ¿no? Sí, bueno. Yo les hago una pregunta que ustedes saben más. ¿Por qué el traje es igual al de Kang? El de High Evolutionary, sí. Porque está mal hecho. Ah, listo. En los cómics no se parece nada al de Kang. Porque, ¿viste? Es igual, mismo color. Se parece bastante, sí. Y además mismos poderes. Porque viste que tiene telequinesis. Sí. Sí, como que maneja la gravedad. O sea, claro. Maneja la gravedad. ¿Desde cuándo High Evolutionary maneja la gravedad? Ahí, pero digamos, confundido. Pero es el traje. Cuando le pegan una piña y se le rompe el traje, no pasa lo mismo. Pero es una igual versión, que Kang en Quantumania. Pero es una versión traje, muy bizarra del High Evolutionary, la que vas a ver acá. A la que le ganan con... O sea, le pegan una trompada a cada uno de los Guardians y le ganaron. Y porque le rompieron el traje. El High Evolutionary de los cómics es infinitamente más poderoso y jamás se agarró a piñas con nadie porque está tan más allá de agarrarse a piñas. Que es imposible, ¿entendés? Es un tipo que ya tiene asegurado el empate antes de salir a la cancha y te nunca mira y lo convierte en una ameba, ¿viste? Nunca lo vas a ver perder. A lo sumo le sacarás una negociación, un toque beneficiosa para vos, pero sí. Nunca lo vas a ver perder. Acá lo ponen en un nivel de un villano grosso, pero no tan grosso, digamos. Sí, a mí me gustaría ver en Marvel algún villano que sea así. Que sea, uy, mira, no le podemos ganar. Y hasta ahora el único el que... Y no sobrevive, y vuelve. Y hasta ahora el único el que no le pudieron ganar es a Dormammu. Dormammu claro. No, ahí. Y no le pudieron ganar a... Al Barón Zemo. Al Barón Zemo no le pudieron ganar. Al Barón Zemo logró su cometido, que era destruir a los Avengers. Sí, sí, sí. Bueno, el tipo dijo, yo voy a lograr que se separen los Avengers. Y lo logró. Bueno, pero después aparece en la serie ahí. Sí. Pero, ¿y cómo que no le ganaron a Dormammu? No. Dormammu está entero y está y sigue siendo el amo, atrapado en un loop. Sigue siendo el amo de su dimensión. Sí, por chiste que está atrapado en un loop. Por eso ¿Pero qué le hiciste? Lo atrapó en un loop. No, lo detuviste. El tipo está peleando, iba a pelear infinitamente con Doctor Strange. Lo detuviste. Por más que lo mates, va a pelear toda la vida con lo él. Lo detuviste 20 minutos. Cuando quieran volver a usar a Dormammu, Dormammu está totalmente intacto. Y tiene su poder intacto y tiene su característica de amenaza intacta. No le van a ganar a Dormammu. Bueno, pues o sea, le van a ganar. Tercera. Sí, obviamente le van a ganar, pero bueno, eso está la tercera película. Pero es un personaje que hasta ahora no le ganaron. Simplemente lo retuvieron un toque para que no haga más no avance más su plan. Convengamos también fue un cameo, ¿no? No fue el villano. No, obviamente. No, claro, pero habiendo, digamos, tantos personajes místicos, barra de ciencia ficción, supremos en el universo Marvel... Me parece que estaría bueno que haya uno que verdaderamente no podemos ganar. O sea, ya está. Galactus. Claro. A Galactus no le podés ganar. Claro. Pero, y ahí sí, porque ahí sí lo pones en brete al guionista y decís, a ver, ¿qué haces? Uh-huh. Y va está a pasar, bueno eso. Va... Si no, va a ser siempre lo mismo. Va a ser Galactus con un traje que le cagan a piña, le rompieron el traje y lo ganaron. Claro. Pero va a pasar lo mismo que pasa en los cómics cada vez que hay una situación de esas. Que es que primero viene el tipo y es hiperpoderoso y se tienen que juntar todos para pegarle. Y la segunda vez que aparece lo caga a piña con cualquier boludo. No, pero siempre pasa eso, ¿eh? Vos ves... En Marvel no están así. Más o menos. En Marvel no están así. Mirá, las primeras veces que aparecía Thanos era Remy. Y hubo un momento a Kang nunca le ganaron de a uno. A Thanos nunca le ganaron de a uno. Le ganó de a uno. Thor le ganó una vez de uno. Thor una vez le ganó de a uno. Sí, pero es más difícil. Quirrell Girl le ganó de a uno. Nah, bueno, es un chiste. Bueno, vamos cerrando entonces este bloque. Nos sirvió un montón, Sebastián, tu mirada sobre estos fenómenos desde el lugar donde vos te parás, digamos, que es el del especialista que habla de cine hace años y que estudia el cine y que produce cine. Está muy bueno lo que abordás, porque complementa un poco la mirada del fan de los cómics, viste, que va a veces a indignarse o a veces a emocionarse con lo que le muestran estas producciones. Vamos a hacer un cortecito para que suene un tema musical y enseguida venimos con otro bloque. Espera que toquen timbre. canciones de ella. Mi mente está en las estrellas. Podcast número 169, y se están cumpliendo 30 años de la aparición de un libro demasiado importante como para ser real. Un libro que... Se están cumpliendo 29 años de Comiqueando también. 29 años de Comiqueando en mayo, claro. Claro, estamos en mayo. Sí. ¿Esto es mayo? Sí, sí. El 13 de mayo del 94 salió el número 1. Sí. ¿Sale ahora el podcast en más fecha? El 12 no, sale, bueno, casi, claro. Sí, mañana, sí, sí, mañana es el cumpleaños de Comiqueando. Sí, sí, sí. 29 años del número 1 de Comiqueando. Regálennos su plata en comiqueandoshop.blogspot.com. Claro, aprovechen para bajarse algún numerito de la digital. Bueno, decíamos, un libro que un poco cambió la forma de pensar la historieta, no solo en Estados Unidos, que fue donde se publicó por primera vez, sino en todos los demás países donde se fue publicando con el correr de los años. Me refiero a Understanding Comics, el libro del maestro Scott McCloud. Nosotros tomamos contacto con ese libro a través del número 200 de Amazing Heroes, una revista que un año antes, en abril del 92, te decía, che, guarda con este libro que está preparando McCloud, porque va a salir y va a romper todo. Y te traía unas 20 páginas de anticipo de lo que iba a ser este super libro que tiene como no sé, como 300 páginas, ¿no? No, 216 o 214. Si 216, muy bien, sí. Fede. Estudió la lección. Bueno, finalmente el libro salió en el 93, editado por Kitchen Sink. Después va a haber otras ediciones, va a haber una edición de Vértigo. Tundra. Una edición de... Él agradece a Tundra siempre. Sí, a Tundra, sí. Pero Tundra ya no existía en el 93, ya lo había absorbido Kitchen. Ah, entonces él lo hizo para Tundra, pero después ya sale publicado, salió, ya no existía más Tundra. Ya existía Kitchen. Después hay una edición de Vértigo y después hay una edición de Top Shelf, creo que es. ¿Cuál es la última que edito? Bueno, hay una edición más. Y en España también hay más de una edición. Empezó en ediciones B, si no me equivoco. Después le editó Astiberri. Es un libro que... Se va a seguir reeditando con el correo de los años siempre. A pesar de que ya en algunas cosas no está tan actualizado, ¿no? Porque hay como... Sí, habla mucho de las cosas editado en papel, ¿no? Ya hay momentos donde habla del color en papel, el formato en papel, bueno, sí. Igual le ha ido haciendo como actualizaciones, o sea, no el libro, ¿no? Hizo dos libros más él que son... Reinventing Comics, que es el que habla de toda la movida digital, y sí, Making Comics, que es sobre el proceso autoral. El proceso es el segundo, probablemente, el que realmente está completamente desactualizado. Porque es muy 2000. Claro, y de acá, eso, 20 años después, cambió muchísimo la forma de... Sí, decía, en algún momento vamos a poder bajarnos los cómics enteros, flaco. Y es el más vendehumo, capaz, Reinventing Comics. Sí. Es el que tiene menos, como, entre comillas, sustento teórico y más... Me parece a mí que capaz tal cosa. Futurología. ¿Qué? Sí, humo. Sí, ese le dijeron, hace que el primero vendió bárbaro, bueno, te hago cualquier cosa. Sí, el segundo es... una secuela, claro. Sí, medio ladri. Y Making es otra cosa. Es otra cosa. Se parece mucho más a lo que vendría a ser lo más parecido a un antecedente directo a Understanding Comics, que es Comics and Sequential Art, el glorioso libro de texto de Will Eisner, que fue... el primero por ahí en poner en blanco sobre negro y explicar a modo de tutorial cómo carajo funciona la historieta, ¿no? Pero Understanding Comics va mucho más allá de Comics and Sequential Art porque se mete con la historia de la historieta. No, porque principalmente... Le busca una definición. Comics and Sequential Art es un libro de texto. Claro. Understanding Comics es una historieta sobre historieta. Totalmente. ¿Entendés? Y además... Eso creo que es lo brillante. Claro. Es brillante. Si hubiera hecho un libro de texto explicando sus puntos de vista... sería uno más. Serían B. Digo, debe haber otros libros de texto que soportan la pero acá aparece el icono de McLeod hablándote a vos, explicándote a cámara, dibujado, cómo funciona el cómic de una manera... letreado por Bob Lapan, por el letrista de la Justice League International. O sea, es increíble. O sea, es muy... Te llega muy de un modo muy directo. Y claro, y también la diferencia de que Comics and Sequential Art es un libro 100% práctico, pensado para ayudarte en la práctica de dibujar o escribir cómics, mientras que Understanding Comics es un libro teórico, que te ayuda a pensar la historieta, no tanto a realizarla. Uh-huh. Aparte es muy ameno. O sea, obviamente no leí el Will Eisner, pero este es un libro ameno. ¿Por qué arrancas con obviamente? ¿Cuál es el...? Ah, no, pero no pensé la palabra obviamente en la cabeza. No sé por qué la dije. ¿No leíste el de Will Eisner? Bueno, puedes leer. No quiere decir... Nada te lo impide. No. Tal vez es interesante. Yo soy fan de Eisner. Pero creo que este libro... Igual es verdad que entiendo que si no te interesa hacer historieta, leer el libro de Eisner... Igual es maravilloso. Está muy bien. Bueno, está muy bien. Cuando no existía Understanding Comics, aprendimos un montón de cómo se hace la historieta gracias al libro de Eisner. Te sirve sobre cómo se hace la historieta. Bueno, pero te sirve también, para nuestra profesión, saber a criticar mejor una historieta. Totalmente. Lo que tiene el libro de McLeod, que era el punto que quería llegar, es que es doblemente ameno porque obviamente McLeod debe ser teórico, no conozco muy bien su parte más de pedigree, pero el tipo explica las cosas de una forma para que un idiota, como quien está hablando ahora, lo entienda, sino que además, al tener la ventaja de ser una historieta, las cosas que él dice las aplica y te lo hace mucho más fácil entender. Claro, obvio. Totalmente. Obvio. La teoría y el ejemplo son lo mismo. Sí, claro. Es excelente. A mí me gusta mucho, hablando de Eisner y demás, el principio. Cuando el tipo habla con ese amigo y le dice, yo voy a hacer un libro, creo que dice... No sos muy joven para hacer eso. Eso me parece brillante. Porque es como, bueno, esa idea de que, claro, el maestro, el que instruye, que yo es Will Eisner, que además lo hizo ya cuando era un tipo grande, el libro y todo, digo. Claro, como si hubiera que ser un experto que vivió décadas de esto para poder repensar el cómic. No, flaco. Claro. Y además, terminé de hacer SOT, me gustó. le encontré vueltas y vueltas, y en cada número me rompía el culo para tratar de meterle giros interesantes a ese cómic que nadie le dio pelota. Bueno, mira, ahora te explico todo lo que aprendí. Tal vez no soy un viejo choto que aprendió todo, pero mirá la vuelta interesante que encontré. Creo que lo mejor tiene Understanding Comics y McCloud es justamente eso. Es uno que capaz lo conoce más por este libro y no por Zod. Y cuando lees Zod te das cuenta que el tipo aplica mucho lo que cuenta. Es un cómic bastante Zod bien es un pensado. Totalmente de exploración. Sí. Pero es verdad lo que muy decía... Muy lindo, por cierto. Sí. Hiper recomendable. Brillante. Sí, es verdad lo que decía Diego. El tipo no tenía una gran trayectoria previo a Understanding Comics. No, no. Fuera de Zod y alguna boludez más. Era un autor tercerón... no tan reconocido, pero que había hecho una exploración profunda del funcionamiento de la historieta y del lenguaje de la historieta en esa historieta que además está buenísima como es Zod. Y aparte, después de esto, en formato historieta, ¿qué hizo? El escultor, los números de Superman. Sí, hizo una de Abraham Lincoln que no estaba muy buena. Y se alguna durmió en los laureles. Sí, claro. Está, o sea, que está bien porque el tipo se dedica a dar conferencias, claro, en todo el mundo, lo llaman de universidades. O sea, no está tan en el tuco, no, del día a día, claro, de producir historietas. Ya está como... Es que no le hace falta. Tampoco. Está lo que él quería expresar, lo que quería contar lo contó en Zod. Y lo que quería teorizar y hacernos conocer a nosotros está en Understanding Comics. Sí. Que probablemente sea su laurel, justamente. Su One Hit Wonder, este librazo. Sí, obviamente. Ni siquiera es un One Hit Wonder, porque también The Sculptor fue un hit y Zod hoy es bastante revalorizada. Sí, totalmente. Tarde, sí, pero seguro, sí, está bastante revalorizada. Bueno, Understanding Comics yo creo que te sorprende por esto que decíamos recién, ¿no? Como el tipo se pone no en el pedestal del gran catedrático, sino en el rol de un personaje de historieta que te va a llevar por una historieta que te explica qué es la historieta y cómo funciona. Eso me parece ya desde el primer momento muy ganchero. Pero después las revelaciones, las cosas que el tipo te pone en blanco sobre negro, dices, claro, ¿cómo nadie me lo dijo antes? ¿Entendés? O sea, para mí lo que más me detonó es cuando el tipo te explica que en la historieta el tiempo y el espacio son lo mismo. ¿Entendés? Estás en una dimensión paralela donde el tiempo y el espacio no se pueden separar. Claro. Donde la única forma de que el tiempo avance es que tu ojo se desplace en el espacio. Y si no, el tiempo se queda congelado. ¿Qué es lo que hace Diego Greenbaum en Cielo Alto? O sea, ¿de qué habla Cielo Alto? De la forma en que leemos historietas, ¿no? Si vos te quedas siempre en el mismo lugar, el tiempo no pasa. Para que el tiempo pase, te tenés que desplazar en el espacio. Bueno, esa mecánica que McCloud describe perfecto y que te la explica de un modo categórico, define la gramática de la historieta. Te está diciendo, en un pedazo de papel donde el tiempo no pasa, porque es un pedazo de papel, el tiempo pasa porque cuando vos movés los ojos por arriba de las letras, cuando vos ves los personajes con rayitas... El cuadrito de arriba es antes y el cuadrito, claro, abajo es después. Entonces pasó la dimensión... el tiempo, vos le das tiempo a un pedazo de papel. Exacto. Las cosas que normalmente decimos para explicar el paso del tiempo, o sea, antes, ahora y después, en la historieta se usan a nivel espacial. Eso es genial, boludo. Y el tipo te lo explica de una manera totalmente... simple, ¿no? Como que no te deja mucha duda de lo que te está explicando. Sí, y también es muy bueno todo el análisis que hace de los sentidos. Cómo la historieta funciona solo por la vista, pero nos hace evocar y emular a los otros sentidos. Porque nosotros, el tipo está hablando de tal... No está hablando de nada. Vos ves letras. O sea, vos ves letras. Pero escuchás palabras en tu mente. Pero claro. Bueno, digo, eso es una magia de la historieta. Te dibuja una rayita arriba de un sorete y decís, ¡qué olor! ¡Qué olor! ¡Claro! ¡Tal cual! Bueno, esa es la magia de la historieta, que el tipo te la explica perfecto. Perfecto, no, es maravilloso. A mí lo que más me gusta es la pirámide de la realidad, de, digamos. Del dibujo más icónico, el dibujo más realista. Sí. Eso es espectacular. Sí, eso está bueno. Es espectacular. Sí, el laburo que hizo. Porque además McCloud es uno de los pocos autores yankees que consume historieta extranjera, mucha historieta extranjera. Obviamente sabe mucho más del cómic yankee que del cómic boliviano, pero es un tipo que sabe de manga, sabe de cómic europeo, tiene alguna noción de historieta argentina, es un tipo que no se quedó en la... Sí, bueno, creo que en el tema manga, ahora que lo mencionás, es donde el libro queda más viejo, porque la incursión del manga en los últimos años fue... Cambió mucho. Terrible. Bueno, él en el año 95, dos años después que esto, hace una historieta de 8 páginas que se llama Understanding Manga, que se publica, creo que en la Wizard. La tengo recortada por ahí. Que es a todo color y te explica, parecido a esto, pero en 8 páginas o 6, un montón de cosas respecto al manga. Respecto al manga. Porque acá, viste, habla bastante el manga y todo, pero es como... Te lo tomas casi como una cosa... Pocos ejemplos, con una cosa rara. Una dimensión alternativa donde todo funciona distinto. Todo funciona distinto. Ustedes la contratierra. Como ustedes no saben, existe en Japón también algo parecido al cómic que se llama manga. O sea, empieza muy, muy de atrás, como si nadie hubiera leído un manga en su puta vida. Lo cual para 1993... Es bastante real. Porque fuera de Akira y alguna boludez más, no había mucho publicado. Pues yo digo, eso es lo que... Masivamente en Estados Unidos no quedó más viejo, digamos. Eso es lo que por ahí el libro más te llama la atención, diciendo, bueno, porque habla un montón, viste, sobre todo cuando habla del color, que habla todo el tiempo de que, pero de así cómo el todo, cómic a color funciona mucho en Estados Unidos. Que, bueno, así en todo Japón le sirve mucho el manga, porque el manga le sirve para contraejemplificar eso. Sí, claro. Si el tipo se hubiera quedado solamente en el cómic yankee, europeo, argentino, ponele. También estaba bien, pero como el manga le viene bárbaro para contraejemplificar los tiempos, las transiciones. Che, viste que nosotros siempre transicionamos así, así, así. Bueno, en el manga transicionan así. Entonces, hay mucho ejemplo con manga. Hay mucho más que el público promedio de Estados Unidos, creo que no tenía la más puta idea de qué estaba hablando. Ah, oh, mirá, manga. Mirá, como, mirá qué raro todo lo que hacen los japoneses. Las escalitas esas, eso es maravilloso. Que te explica ahí cuánto, los cinco elementos. Las transiciones. Las transiciones. Y cómo los van usando. Sí. Y que el manga es totalmente deforme. Totalmente. Y que no se parece en nada a la historieta en esos gráficos, en esa grilla, el manga te desentona todo. No, los cómics yankees son todos iguales y de repente, pum, uno que nada que ver, claro, porque las transiciones... El tipo se estudió página a página, cuadro a cuadro, todos los cómics que analiza. Después tiene estas cosas locas como la historieta que se puede leer desde cualquier, en cualquier orden. Son los experimentos formales. Habla muy, es muy interesante cuando habla de los diferentes trazos, cómo el trazo también transmite, cómo el borde del cuadro, si la está letra abierto, si está cerrado, si es más largo el cuadro, si es más ancho, si es... No, eso es bueno, genial. Cuando habla de los estilos también es buenísimo. Cuando dice, bueno, las líneas más rectas dan como un personaje más así. Digo, yo no sé si el autor lo piensa tanto, digo, ¿no? Porque acá es como un análisis a posteriori. Vos decís, pero cuando Jules hacía los tipos redonditos, los hacía porque transmitían una calidez. Cuando dejó este cuadro abierto, ¿estaba pensando que necesitaba transmitir sensación de espacio abierto? ¿O simplemente tiró raya por ahí? Y qué sé yo, no sé. Él te convence que es así. Claro, él te convence. Obvio sí, que te hay muchas cosas que es el tipo... problematiza desde lo teórico, pero que los autores normalmente los resuelven desde la intuición, claro, no tanto, exacto, desde el análisis. Claro, ¿no? Claro. Pero obvio, él, al mostrarte las dos cosas a la vez, la teoría y la práctica, te reconvence, porque dices, ah, sí, claro, acá lo estoy viendo. Claramente este cuadro que no tiene borde parece como que el tiempo tarda más en pasar. Hay más espacio acá. Y no, es el mismo, flaco, es un cuadrito. Claro, pero cuando un autor hace eso y deja espacio... Yo no sé si están pensados. Dice, che, acá queda más lindo hacerlo. Pero buscás ejemplos y pasa lo que dice él. Obvio. Nosotros, que pasa, cuando usábamos este libro para dar clases en la Escuela Argentina de Historieta, no usábamos los ejemplos de MacLeod. Buscábamos otros en otras historietas para mostrar. Sí. Historietas argentinas, historietas de cualquier otra cosa. Y encontramos todos los ejemplos que dice MacLeod. Pero todos los ejemplos. Hay un capítulo de Baristo de Sampaio y Solano donde... están operando de urgencia a un fascineroso al que se comió un balazo y consiguen, el resto de los mafiosos consiguen que un médico lo opere en un aguantadero. Bueno, hace todos los trucos del paso del tiempo que dice MacLeod. Todos, ¿entendés? Es impresionante. Y vos ves como, viste, como sufrís, como está el médico sufriendo porque se le va el paciente y tiene los monos que le están poniendo un chumbo a la cabeza porque si se muere lo hacen mierda. Bueno, todo está ahí, ¿entendés? O sea, y lo que dice, de lo que dice MacLeod desde la teoría, encontrás ejemplos en la práctica que funcionan en un montón de historietas distintas. Sí, sí, totalmente. Es que yo no digo que no, digo todo lo contrario. Obviamente sí, pero esto es porque los autores estudian la historieta o también es en parte es intuitivo. Para mí es intuición. Para mí un montón es intuitivo. Es intuitivo, o sea, ¿no? Sí. El tema de, por ejemplo, ¿vos cómo te diste cuenta que cuando a un personaje le sale una nube de la cabeza, no está hablando, sino que está pensando? ¿Alguien te lo explicó alguna vez? No. No. Te diste cuenta solo. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con el lenguaje de la historieta, que uno los incorpora de manera natural. No requiere de una explicación teórica para darse cuenta que la nubecita en realidad no está hablada, sino pensada. pero está buenísimo que te lo expliquen también. Sí, obvio, obvio. Hay un montón de cosas que son intuición. Vos cuando ves un personaje que del que le ves nada más de las tetas para arriba, ¿qué supones? ¿Que es una persona cortada por la mitad? No, te das cuenta que es una persona que existe entera, pero que el dibujante decidió enfocar de torso para arriba. Bueno, sí, bueno, de hecho con eso se juega un montón, un porque montón. De pronto puede ser un tipo sin piernas y que vos no lo sepas. Claro, bueno, eso sería un gag. El mecanismo por el cual tu mente completa el cacho del cuerpo que el dibujante no está dibujando es algo que nosotros damos por sentado y que parte de la intuición y de la experiencia de vida y de leer la realidad. Y el tipo te lo explica, ¿entendés? ¿Por qué pasa esto? ¿Dónde pasa esto? Bueno, y también es muy interesante el concepto de que el lector es el cómplice. Si en un cuadro hay un tipo con un hacha y en el otro hay un grito, en la gutter, digamos, en la zanja del medio, el lector es el que le pega el hachazo y Totalmente. El que mata al personaje. Vos sos el cómplice. Como la mente del lector completa lo que el autor decide no poner. La historieta no es un todo. Son pedacitos que uno va uniendo con su imaginación, completando lo que falta. O sea, eso es muy obvio. Pero no es tan obvio, porque no lo estamos pensando cada vez que leemos una historieta. Dice, todos vosotros habéis participado en ese asesinato. Vosotros empuñasteis el hacha y descargasteis el golpe. Y después dice, matar a un hombre entre viñetas es condenarlo a infinitas muertes. Claro, porque cada lector lo va a matar de distinta manera. Cada vez que lo leas, lo vas a volver a matar, porque ya sabés que vos no mostrás la muerte, la imaginás vos. Entonces es mucho más poderoso imaginar la muerte que te la muestren en movimiento. Uh-huh. Creo que el libro opera ese lindo milagro que es esas cosas que uno, como bien decías vos, Andrés, uno entiende por naturaleza qué es un diálogo, qué es un pensamiento. Acá tiene un porqué. Que capaz, probablemente el lector promedio no le interesa, pero aquel que quiere saber un poco más de cómo es la cocina, te ayuda en muchos aspectos. También entender cómo funciona la narrativa, cómo se mueven los personajes. A mí todo lo que habla del movimiento me parece interesante, cómo se maneja McLeod. Y también te ayuda a entender mejor, sin desmerecer a McLeod, me parece un... como dibujante, bastante completo, muy buen narrador. Pero de repente ves a gente como Miller, por ejemplo, Sienkiewicz, que son para mí narradores excepcionales, y terminas de entender mejor esas cosas. Capaz uno sin teoría las lee y no entiende. No sé, pienso en esa página de 9 viñetas de Moon Knight, donde Moon Knight pega todo un giro, que uno capaz piensa, pero ¿cómo se lee esto? ¿No entendés? Y que con ayuda de este libro puedes saber bien, más allá de que, bueno, hay un sentido de agujas de reloj, pero también entender cómo se mueven los personajes cuando te la jugás un poco más. Y quien quiere usarlo como material de aprendizaje a la hora de hacer un cómic, tenés toda la parte cuando te habla de que primero tenés que tener una idea, después la forma, después el estilo, después la estructura, después la destreza y recién después viene la superficie. Claro. Que si es solo superficie, es hueco el cómic. Que tenés que laburar de adentro hacia afuera, ¿no? Yo creo que lo más polémico que tuvo el libro, lo que más causó revuelo, si se quiere, es cuando empieza el libro diciendo vamos a buscar una definición para la historieta. Sí, claro. Y termina diciendo que cómic es ilustraciones juxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. Esa es tu traducción. La mía es imágenes pictóricas y de otros tipos juxtapuestas en secuencia deliberada. Habla con Sergio Sabuli. Si vos me decís qué es la historieta, yo que soy maclaudiano, te digo imágenes pictóricas y de otros tipos juxtapuestas en secuencia deliberada. Sí, bueno, ahí faltan cosas. Porque si vos tomás eso solo, tener una escalera real en la mano no. Es una historieta. Yo se lo dije a McLeod eso cuando charlé con él. Le digo, pará, y tener una escalera real en la mano, cuando vos la armás, ¿no estás haciendo una historieta? No, dice, porque no es una secuencia deliberada. Es la secuencia que te impone el reglamento. Cuando yo digo deliberada, quiero decir que la crea deliberadamente el autor. Que el autor decide deliberadamente poner las imágenes pictóricas en esa secuencia y no en cualquier otra. Cuando vos armás la escalera real, no estás decidiendo vos en qué orden vas a poner los naipes. Simplemente estás repitiendo una secuencia que es la que te impone un reglamento. Claro. Entonces no es deliberado. Bueno, igual... Me cerró el orto, pero me dijo, fuiste el que más cerca estuvo de tirarme a la mierda la definición. Porque nosotros lo de la escalera real lo veníamos hablando mucho tiempo. Uh-huh. Lo contábamos incluso cuando dábamos clases con este libro. Decíamos que la escalera real, en términos de McLeod, podría ser una historieta. Entonces yo cuando me lo encontré, que creo que fue en el año 99, en unas jornadas para profesionales que se hicieron en San Diego, le digo, che, la escalera real. Y se me para así. Y está como 30 segundos en silencio mirándome. Me dice, no, pero la escalera real, la secuencia no es deliberada. Es respetar un reglamento donde vos no decidís en qué orden. Cosas, porque cuando él dice, con el propósito de transmitir información, obtener una respuesta estética, yo diría, que tenga una intención narrativa. Bueno, no. Porque eso tiene que tener una intención narrativa. No. Puede existir historieta que no narre. Él la deja dentro de la definición a propósito. Claro. Dice, la inmensa mayoría de las historietas que leemos y las que más nos gustan son historietas que tienen como objetivo contar una historia. Pero también puede haber otras que no lo tengan. Puede haber historietas poéticas, limadas y bizarras. Bueno, algo están contando. Será algo una narración bizarra, pero narra algo. La intención no sé es... si narran algo. Capaz te transmiten veces, emociones no, exacto, sin narrar. Eso iba. Capaz lo que buscaban es transmitirte una emoción. Claro. Entonces no estás narrando algo. Si vos buscás por una historieta solo transmitir... También depende, no sé... Capaz vos estás entendiendo por narración algo que McLeod no está entendiendo. Sí, claro, para mí la narración es algo más grande que de un cuadrito continúe en el otro. Si en uno hay una hoja y en el otro hay un pino, estás narrando algo, ¿entendés? Y si en el otro hay un viento y en el otro hay un pasto, estás narrando, ¿entendés? Pasa que justamente el chiste de esa escena es incluso, uno podría pensar, está bien, es humor gráfico, ¿no? Pero los chistes de Kino, que son de una sola página... No son historietas. No es historieta. Claro, pero digo... McLeod es un poco lo que él te plantea de qué puede ser narrado y qué no. Es una ilustración que usa ciertos recursos de la historieta. Claro, para contar algo en una sola tal cual viñeta. Y yo, por otro lado, también agregaría, ¿no? A partir de la invención de la imprenta, que sean reproducibles. O sea, no me digas que la columna de Trajano es una historieta, porque es un cacho de piedra clavado en el medio de, no sé, Roma, y que tenés que girar alrededor para ir mirando los dibujitos e imaginarte que es un... Pero no es una historieta, flaco. Imprímeme dos copias. Haceme dos copias. Él no te dice que es una historieta. Claro. Te dice que es una proto-historieta que es una narración que funciona con los mismos códigos que la historieta. Bueno, poneme la definición. Que tiene que haber, tiene que ser transmitible, que tiene que ser, ¿cómo te diría? No sé, que pueda ser de alguna forma leído por más de una persona, o que pueda ser reproducido, claro. Pasa que con eso pisa esta parte, o creo que más adelante, cuando habla del arte secuencial, que también mete los grabados, toda esa cosa que es imágenes gigantes de metros. Bueno, son reproducibles. Cuando nosotros éramos grabados. Chicos. Bueno, grabados sí, por ejemplo, pero justamente cuando habla de esos cadáveres. Las cuevas de Altamira, claro. No me digas que la cueva de Altamira es una historieta, ¿entendés? No, yo no te la creo, los jeroglíficos egipcios no son historietas. Vamos. No, pero cuentan algo. Son historietas, ¿eh? Cuenta algo de una forma pictórica, porque está representado con dibujos. Son proto-historietas, que son relatos que usan los recursos que hoy usa la historieta. Ponémelo en la definición. Pero pará, yo creo que no hace falta que se pueda reproducir. Cuando nosotros éramos chicos, en casa teníamos unos cuadernos donde dibujábamos historietas, de las cuales había un solo ejemplar. Se podían reproducir. Pero no se reprodujeron nunca. No importa, se podían reproducir. Y siguen siendo historietas, ¿entendés? No, pero eso sería un original. Eso es lo que vos, si supieras, cuando eras chico, supieras que puede ser una fotocopiadora, bueno, sacarle copias. No existían las fotocopiadoras cuando yo era chico. Bueno, pero eran las Xerox. El mimeógrafo. El mimeógrafo. Claro. Pero digo, pero si vos te podés entender, bajo un conocimiento extra, que eso lo podés reproducir varias veces, es una historieta. Si yo la encuentro hoy y la agarro, la puedo reproducir. Claro. No importa si se reprodujo o no, es si se puede reproducir o no. La columna de Trajano no se puede reproducir. La pirámide de Egipto no se puede. Las cuevas de Altamira no se pueden reproducir. No. O sea, pero podés sacarle fotos y armar, es otra cosa. Pero no te está diciendo que las cuevas de Altamira es una historieta. No. Te está diciendo que utilizan recursos que son los mismos que hoy utilizan la historieta. Yo te estoy diciendo que yo a la definición de cómic le agregaría como medio como parte definitoria que pueda ser reproducible. ¿Entendés? Si no, es protohistorieta. Si no le pones que sea reproducible, es protohistorieta. Uh-huh. ¿Qué sé yo? No sé. A mí me gustaría que en algún lado estuviera eso, ¿no? Que tenga una intención narrativa, más allá de... Él dice que tiene que ser una... transmitir información y obtener una respuesta estética. Pero también, ¿qué es otra cosa muy importante en el capítulo en el que él busca la definición de historieta? Todo el tipo te está diciendo, yo estoy tratando de dejar adentro la mayor cantidad de cosas posibles. Sí. Es el gag de cómo empieza. Exactamente. Yo estoy haciendo esto para tocarle el culo al pelotudo que dice, la historieta es Batman. ¿Entendés? Obvio, sí. Entonces yo quiero que la historieta sea... inabarcablemente gigante. O sea, el manual, la cartilla esa de instrucciones que te dice que cuando el avión se cae, vos apretás un coso, sale la mascarita, te la pones y después sale el... Es una historieta. Es una historieta. Sí. Son imágenes pictóricas y de otros tipos yuxtapuestas en secuencia de libertad. En este momento, en ese caso, no te están contando una historia, no tiene una intención narrativa. Sí que tiene intención narrativa. Te está transmitiendo información. Te está narrando. A mí me está narrando algo. Bueno, sí, es tu futuro. Claro. Vas a morir de esta forma, te está diciendo. Bueno, no, boludo. Para mí es una narración. No es una narración. Sí. Te está transmitiendo información. Información, de modo. No, transmitir. transmitir información no es necesariamente narrar. Es una fábula cuya moraleja es: si no haces esto, te vas a morir como un pelotudo. Claro. Pero para mí no es una narración. No, obviamente, sí. De hecho, otra de las cosas importantes que dice McCloud es: salgamos de la pelotudez de que la primera historieta es el Yellow Kid. También. O sea, hay para atrás otro montón, por eso hago esta, justamente, sí, hago sí, esta, sí, esta definición. Para irnos para atrás y decir, bueno, la historia te existe. Con Topfer, con Rudolf Topfer. Ojo, Topfer, el chabón sí, se hace cargo de que nos cuesta pensar como historietas a todo ese material previo, digamos. Pero lo de Topfer es re historieta, boludo. Lo de Topfer es re historieta. Lo de William Hogarth, de los progresos de una ramera. Es que... mucho más difícil porque son grabados, que hay que ponerlos claro, uno al lado del otro. Claro. Y si el boludo que cuelga los cuadros los cuelga en desorden, cuelga mal, ya no cagaste, se entiende la historia. Claro, sí. O sea, es una historieta de Rob Liefeld, ¿viste? Que no se entiende qué mierda está claro, pasando. Claro. Así que, bueno, el libro explora un montón de temas, en todos va a fondo, no hay temas que estén tocados muy al pasar. Yo creo que el tipo se toma el tiempo y las pilas, digamos, para meterse a fondo en cada uno de los temas que va tocando. No sé si toca todos los temas, capaz que hay temas que no están tan presentes, pero los que toca yo creo que se los... Se sumerge, digamos. Creo que entra lo básico de lo que uno piensa como historieta, dejando de lado, estamos hablando de Batman, Yellow Kid, Road Moon Medio, es la historieta tiene palabra, dibujo, el dibujo te cuenta algo, se cuenta de una forma, no va más allá, digo, no se mete con la historieta experimental, que más allá de... No, que, yo creo que habla bastante de historieta experimental, Sí, es verdad, habla, pero lo que hoy es, no... En un momento se pone a analizar las historietas hiperexperimentales de Art Spiegelman, sí, de los 70, boludo, sí, que dice, acá el tipo cuenta transiciones que van de acá a acá, donde no pasa nada, donde el tiempo se congela y es un tipo mirando una habitación. Sí. Se mete bastante con la historieta experimental. Sí. La non sequitur. Yo a lo que me refiero con eso es que en realidad se mete, en cierta forma, para explicar que hay otras formas de narrar, pero que digamos lo básico, vos no estás, es esto, es saber escribir, saber dibujar. Cómo armar una página para que se entienda. Para mí la transición non sequitur también narra. Sí, o sea, sí. Vos me decís que la del avión no está narrando. Yo acá veo, mirá, en el cuadrito 1 agarra el embudo ese con la mano. En el 2 se lo está poniendo en la boca. En el 3 se ajusta los elásticos y en el 4 se la pone al pendejito. Hay una narración. Sí, hay una narración. Yo puedo entender que me está... Si yo a cada uno le pongo un globito que diga, ¡ay, mirá, me voy a poner esto en la boca! Me está narrando. No necesito los globos, claramente lo entiendo sin los globos, pero... ¿Informa algo? Sí, informa. Pero también narra. A mí me parece que hay un introducción, nudo y desenlace. Claro. Si querés ponerle clasicista. No tendrá globos, o tendrá la didascalia abajo, sí, que te dice, tipo, totalmente. Baja con este botón, sí, baja la mascarita, te lo ajustas. Sí, y después se te pone el boludo en el pasillo y te muestra, claro, lo que tenés que hacer. Gestos, claro. Ya está, eso acompaña. Claro, es como que... Como venga Jack Kirby y te cuente la historieta en tu casa. Yo me quejo, le agregaré cosas, pero yo soy fan de McCloud. Yo tengo tatuado el arte secuencial de hace un montón de años y porque lo recontrabanco a McCloud. Nos dio de comer también McCloud, ¿no? Obvio. Un buen tiempo. ¿Cómo era eso, las clases que daban? Era un curso que se llamaba Teoría y Práctica de la Historieta. Una introducción a los chicos que cursaban la carrera de historieta en la Escuela Argentina de Historieta. Era un curso de... 2 meses y medio, 3 meses. Sí, y repasamos un poco así como las grandes, sí, herramientas y con este libro como, sí, Biblia. Sí. Con este libro para tomar ejemplos y para tomar los temas, ¿no? El tema de qué es la historieta, cómo se dibuja, qué sentido tiene una puesta en página así o asá, cómo mostrar el tema del paso del tiempo, qué importancia tiene el trazo o el estilo en lo que uno quiere contar. Bueno, un montón de cosas de las que cuenta McCloud. Y también bastante traído a Argentina, porque usamos muchos ejemplos de historieta argentina y qué sé yo. Y nada, muchos pibes se coparon y se compraron el libro y otros simplemente tomaban nota de los ejemplos que nosotros dábamos y iban entendiendo o no. Después hacían algunos ejercicios en base a cosas que estaban en el libro. Pero sí, yo creo que fue un libro que nos cambió mucho la forma de pensar. Yo me lo compré cuando salió, por eso lo tengo hecho gadorcha, porque lo tengo hace 30 años. O sea, me lo compré en el 93. No esperé un día. Cuando leí estas 20 páginas en el número 200 de Amazing Heroes, dije, yo esto lo tengo que tener. Esto está demasiado bueno. ¿Tuviste un año para juntar el plata y comprarlo? No, cuando viajé a Estados Unidos lo compré, claro. Y ahí era nuevo y lo compré ahí en el stand de Kitchen Sink de San Diego, si no me equivoco. ¿Lo firmó McCloud? No estaba. Y me lo traje... No, McCloud lo vi una sola vez en el 99, esa vez que te cuento de esas jornadas profesionales. Y Nada, y ahí, viste, como que lo compartimos, se lo prestamos amigos, mucha gente se lo empezó a pedir. En las comiquerías lo empezaron a traer. Yo me acuerdo que en Genux tenía una pila así, ¿te acordás? Uh-huh. Alguien en Genux habrá dicho, esto es maravilloso, hay que tenerlo, y tenían muchos. Y era un libro que se recomendaba entre los comiqueros de aquel entonces. Incluso porque, antes de que saliera la comiqueando, había comiqueros que se recomendaban entre ellos, loco, compren esto, está buenísimo. A los autores incluso se los recomendaban. Sí. No estaba en castellano, ¿no? Pero no, bueno, claro, todavía no. Lo que pasa es que esa mezcla de teoría adentro de una historieta, o sea, que sea una historieta, que te explique el funcionamiento de la historieta. O sea, los españoles le pusieron, ¿cómo se hace un cómic? El arte invisible. Eso es grosísimo. Ese concepto de que es una lo más interesante de la historieta está escondido y tenés que ir a buscarlo. Eso lo puso acá también en la primera edición de Kitchen, dice, de Invisible Arts. Bueno, ese concepto es buenísimo. Y verlo en una historieta, o sea, que a medida que lees la historieta vas descubriendo los yeites escondidos en la historieta, es muy bueno, es muy bueno. Yo no sé si cuántos de nuestros oyentes lo leyeron, pero sin duda se lo deben poder bajar, ¿no? Si vos ponés download, Understanding Comics. En Red Comics Online está, lo podés leer ahí. Y capaz no es lo más accesible, pero bueno, Steve Erre lo editó hace no mucho tiempo y es un libro que se consigue dentro de todo fácil. Se sigue editando todo el tiempo. Y creo que está para descargar de manera gratuita, incluso en la página de McCloud y qué sé yo. Creo que ahora está medio para cosas. Puede ser. No me acuerdo cuál fue la última editorial que lo publicó en Estados Unidos. Yo creo que fue Top Shelf. Después de Vértigo creo que hay una edición más. En Archive.org está, ahí donde nosotros subimos el podcast. Viste que estos podcasts se suben a Archive.org. Sí. Ahí está para descargar Understanding Comics. Si lo buscas, lo encontrás ahí, que es un archivo, es como una especie de biblioteca pública. Que quieren cerrar. Es un libro para tener en la biblioteca, pero si te lo querés leer primero digital para ver qué onda... cuánto estamos desvariando nosotros y cuánto de verdad es un libro, un gran libro. Claro, peor, es leer este libro y decir, estos hijos de puta están vendiendo humo, no escucho más comiqueando, leo este libro. No nos paga nada McCloud para que hablemos bien de él, simplemente que nos brindó material de lectura, de entretenimiento. Y de reflexión. De reflexión y de material teórico para nuestras clases y para poder decirle a algún Gil, bueno, esto es así, ¿entendés? Totalmente. Y nos... yo creo que un poco nos simplificó la vida desde el momento en que podés explicar qué es la historieta con una definición que funciona. Y por otro lado nos la complicó, porque hoy nos hizo pensar en términos teóricos cosas que nosotros conocíamos por intuición, ¿no? Uh-huh. Como que le puso, no sé, problematizó, por usar una palabra que no me gusta, problematizó cosas que para nosotros eran lo más normal del mundo, ¿no? Como el tema de que el cuadrito más largo te da una sensación de un momento del tiempo más extenso, uh-huh, que los cuadritos bueno, más cortos. Pero está bueno eso en el fondo. Perdón, ¿no? Porque... rápido, hoy lo publica HarperCollins. HarperCollins. Harper Perennial, de ser la línea que lo publica en Estados Unidos. HarperCollins, gran editorial. Desde 2004. Mirá vos. O sea que ediciones de Vértigo debe haber habido una sola. Paradox Press, la hizo. Paradox, en realidad, en el 99. Perdón. Sí, muy bien. Y ojo, hay una edición de Tundra del 93. ¿Eh? Que es esta. Es esto. Tundra y Kitchen Sink eran lo mismo. Tundra en este momento era como un imprint de Kitchen. Por algún motivo, por alguna razón están separados acá en los ICBN. Bien. Un dato estúpido. Bueno. Decía que me parece que lo interesante de plantear como un cuerpo teórico es que permite el análisis de la historieta y por lo tanto la crítica y demás, que es algo fundamental para lo que hacemos acá y para lo que hacemos lo que hace otro montón de gente. Digo, que me parece para que los artistas que hacen otra cosa totalmente diferente también les sirve. Claro, digo, pero hasta que uno no lo piensa así es como que no tiene entidad, que es un poco también lo que McCloud plantea en su libro, ¿no? Bueno, hasta que no le demos un contexto, una definición y un contexto teórico. ¿Dónde está Batman? Dice, claro, ¿dónde están los X-Men? Faltan los X-Men. No, flaco, llévense ese de acá. No tiene entidad, o sea, es verdad, digo, no se puede analizar si no hay un... Pensemos, ¿no? Que lo está publicando en el mismo momento que rompe con todo Image y deja fuera a los guionistas, deja fuera el pensar la historieta, deja fuera... El pensar. Punto. El pensar. Claro. Viste, era todo lo que dice McCloud de que hay que darle bola a la idea, después a la estructura, después a la todo forma. Todo lo contrario de lo que se vendía en ese momento. Acá el dibujo, McCloud lo dibuja a través de una manzana, ¿no? Que tiene que empezar de la semillita, después de lo que lo protege, después la carne, después la cáscara, y que si no, es cáscara vacía. Bueno, Image era cáscara vacía. Era lo que se vendía cuando sale este libro. En el mismo momento que sale este libro. Misunderstanding Comics. Que de hecho hay una que la muerde, que es una manzana linda, y adentro está vacía la manzana. Sí. Es solo linda, nada más. Claro. Sí, yo creo que eso que decían ustedes recién, ¿no? Que a los que nos dedicamos a pensar la historieta desde la crítica, nos ayuda un montón porque nos da un montón de herramientas. Es decir, che, esto que a este autor no le está funcionando son las transiciones. Esto que al autor no le está funcionando es que tiene una estética muy realista para los fondos y una estética muy caricaturesca para los personajes. Eso le funcionó bien a Hergé, le funciona bien a los mangakas, pero a este autor puntual no le está funcionando bien. Entonces, bueno, esas cosas que nos dan a nosotros herramientas para poder explicar mejor por qué ciertas historietas nos gustan y otras no, y por qué algunas nos parece que funcionan bien y otras que no, ¿entendés? Que trascender de decir el dibujo está bueno o está malo. Es claro. ¿Por qué está bueno y por qué está malo? Claro. Y desde dónde se para estéticamente el autor, cuál es su búsqueda de síntesis o de no síntesis, que es algo que MacLeod indaga muchísimo, lo de sintetizar o no sintetizar o poner todo. ¿Viste? ¿Cuándo la puesta en página te ayuda a la narración y cuándo te la complica? ¿Cuándo te la complica el pedo, totalmente? Claro. ¿Cuándo es un experimento interesante y cuándo es flaco? Está mal. se te cagó el lugar para meter cuadritos y empezaste no, a poner. Así no, flaco. Así no es. Mirá, volvió a MacLeod. Mirá, fíjate, volvió. Está sí, bueno. Usted este cuadrito acá, lo pongo acá arriba. No funciona. No así, era así. Así no es, maestro. No era así, no era así. Bueno, un libro seminal, me parece que es súper interesante, vigente aún hoy en casi todos sus apartados, digamos. Ganó muchísimos premios. De tan grosso sigue. Gonzo tiene una lista de unos premios que ganó el libro. Obviamente todo en 1994, que es un par de Harvey Awards, que ganó como mejor Best Graphic Album Original Material y Best Biographical Historical or Journalistic Presentation. Mirá. También ganó como mejor Best Writer. Ganó un Eisner como Best Comic Related Book. Muy bien. Un Adamson Award, que no sé qué carajo es. Adamson. Adamson. Sí. Bueno, no sé. No debe ser del cómic. Sí, no. Sí. For Best International Comic Strip Cartoonist. Es una es un premio que se da en Alemania, creo, en Dinamarca. Y fue finalista para los Hugo Award, entonces son más conocidos, como Best Nonfiction Book. Muy bueno. Y las traducciones también, la Swedish Translation of this book. Es Adamson, es de Suecia, me parece. No, pues este ganó otro premio, que es el... Bueno, una palabra suya. Urjuden Prize. El Urjuden Prize. Uro Tsuhidoshi. Claro. Y en Francia también ganó un premio en Angoulême. Fue nominado en el año 2000 con la edición L'Art Invisible. No sé cómo carajo será. L'Art Invisible. Eso. Como, bueno, Angoulême International Comics Festival Prize for Best Art. Y después fue muy difícil de ningunear este libro. O sea, aparecieron muchos teóricos, algunos que no comparten. Sí, salió un libro que se llama Filibustin Comics. Sí, es un comic book. Es una parodia. Es una parodia. Sí. Filibustin Comics, sí. Después hay muchos teóricos que no son, que no comparten la mirada de MacLeod, pero todos en algún momento lo referencian. O sea, todos en algún momento dicen, y hubo un yankee que hizo esto, que no sé qué, que explicó esto de tal manera. O sea, es como que de ahí en adelante, siempre que se habló de teoría del cómic, se lo nombró. Digamos, no es que... Es inevitable. Podés ¿Fue no estar... el primero? ¿O fue el que más trascendió? Fue el que más trascendió. Te cae. Sí, no, fue el que más trascendió. O sea, ¿hay cosas anteriores? Digo, ¿hecho en historieta? ¿Teoría hecha en historieta? No, hecho en historieta no. Y no hecho en historieta, sí, pero con un análisis así profundo en como en Francia el tipo y en Bélgica, hace... sin duda. Claro, sí, en otros países en del Francia mundo. En Bélgica, Estados Unidos, sin duda. En Estados Unidos lo más parecido es lo es el de Eisner. No, bueno, el de Eisner está bien, pero el de Eisner... En Estados Unidos no, pero en Francia y Bélgica seguro. Porque vos lees libros de teoría que salieron un par de años después que el de MacLeod, de autores belgas o franceses, y en la bibliografía hay 30 libros anteriores. Sí, bueno, MacLeod también tiene una bibliografía bastante extensa, ¿sí? pero bueno, sí. Sí, pero MacLeod es muy original en cuanto... No, obvio. La idea fundamental es hacerlo en historieta. Si vos le sacás la bibliografía a MacLeod o dejás solo el libro de Eisner, también vale, porque prácticamente todo lo está planteando él por primera vez. Sí, sí. Obviamente es el fruto de un montón de lecturas y de un montón Exacto, de... Exacto, eso sí, se nota que leyó... La vida. Sí. Sí, investigó mucho. Gracias, Scott, por estas alegrías. Dice al principio que 15 meses estuvo para hacerlo. A mí me parece muy poco. A mí me parece muy poco. No, capaz... A mí me parece 15 meses de haberlo 15 meses producido. De hacerlo, claro. Dibujándolo. Debe haber dibujándolo. Pero la investigación viene de antes. Debe venir de antes, sí. Yo quiero creer que sí, porque si no es un un animal. ¿Sabés que el Amazing, 15 veces lo pensó y lo el hizo. En Amazing Heroes hay artículos de McCloud hablando de manga y de la diferencia entre el manga y el cómic yankee, muy anteriores a Understanding Comics. Sí, pero bueno, muy anteriores. Claro. Muy de la época de Sot, muy del 86. Uh-huh. ¿Entendés? Ahí hay artículos donde el tipo te cuenta las diferencias de la narrativa, qué sé yo, y cómo la influencia de los cómics de samuráis, de los mangas de samuráis en la obra de Frank Miller. O sea, el tipo, esa investigación la venía haciendo hace mucho, comprando revistas que ni siquiera podía leer, porque el tipo compraba, viste, revistas francesas y ponjas que no entendía un choto, pero entendía la narrativa y entendía los estilos y entendía un montón de cosas que le sirvieron para... Lo que habían hecho en esos 15 meses es investigar más en profundidad. Investigar más en profundidad para el libro. Decir, bueno, che, para esto acá, bueno... ¿Qué autores hacen esto? Igual es un dibujante bastante rápido, McCloud, ¿eh? Sí. Siempre fue un dibujante bastante rápido. Creo que en las cartas de Sot también, el tipo hablaba de Tezuka, Sisibek, tiraba ya data de hace tiempo. En las cartas de Sot, el tipo hablaba de Tezuka, sí, siempre, obvio. Sí, sí. De la influencia de Astro Boy en Occidente, qué sé yo, la tiene reclara. Sí, totalmente. Y bueno, y es eso, ¿no? Sot es un poco fusionar esas tradiciones, la de Flash Gordon, la de Capitán Marvel, la de Astro Boy... Y bueno, y toda la problemática social de aquella época que está muy bien plasmada, más allá de la aventura y demás. Recomendamos Sot, obviamente, también. Así que, sí. ya que estamos recomendando Amazing Heroes, ya que estamos recomendando Understanding Comics, recomendemos también Sot. Y Amazing Heroes también. Y Amazing Heroes también. No, sí. Y hablando de recomendaciones, en el próximo bloque. Un montón de recomendaciones. Bueno, vamos. Recomendaciones. Ese ratito en el que les contamos algunas cosas que estuvimos leyendo y que estaría bueno que ustedes también leyeron si no las conocen o para probar a ver qué onda. No sé quién quiere empezar. Fe, no sé si tenés mucho. Voy a empezar. Yo. No, allí empiezo, empiezo yo. Sí, justamente, sí, es eso. Ni más ni menos. Sigo a full con leyendo Hajime no Ippo. Ya voy por el tomo 45. Llegás a la... No sé, vamos a ver. Vamos Seguís a ver. Sin acordarte quién es el autor. Sigo sin acordarme quién es el autor, por supuesto. Pero bueno, me pasó algo muy particular en, esto, en estos tomos que estoy leyendo, que es donde de verdad el manga empieza. El otro día lo estaba leyendo, más o menos tomo 38, 39. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Me mata! Y le digo a mi pareja, ¡ah, mira, acá arranca! ¿Por qué digo esto? Porque lo que pasa es que una especie de mentor que tiene Ippo, que es el antiguo campeón de Japón, que es por el que él luchó contra el título y le ganó, es la única pelea que perdió Ippo en toda su carrera. Ippo es actualmente el campeón de Japón ya, y este tipo lucha por el título mundial. Pierde, obviamente, y al final es un boxeador que estuvo retirado muchos años, un tipo mucho más grande, un tipo de casi 30 años, que para un boxeador es un montón. Dice, bueno, decide retirarse después de esta pelea, la cual perdió, qué sé yo, y cuando Ippo lo va a ver al vestuario después de él la pérdida, le choca el puño y le dice, relevo. Ahí, en ese instante, es donde vos te das cuenta que Ippo tiene que llegar a campeón del mundo y destronar al actual campeón, que es el que acaba de vencer al tipo este. Y esto es en el tomo 38, más o menos. Hasta acá lo que vimos es Ippo que arranca siendo un pendejo que no sabe nada y llegó a campeón de Japón. Digo, no es poco. Pero la serie, el fuerte de la serie, arranca acá. Es, bueno, vamos a aspirar... ¿Cuánto tomo te faltan? 100. ¡No! Por lo menos. No, olvídalo. Olvídate. No llegás nunca. La nota está acá. No llegás nunca. Ippo, campeón de Japón. Y listo, ya está. No, boludo. El autor ahora dijo que la está por terminar, porque todavía sigue... la está por terminar. El tipo hace poco, en una entrevista, cumplió 40 años de carrera. Y dice, yo empecé a dibujar manga a los 17, hace 37 que hago Ippo. O sea, que es más o menos, dan las fechas. El tipo arrancó a los 20 años con Ippo y ahora tiene 57 cosa así. Y sigue haciendo lo mismo y dice, bueno, me parece que va llegando a su final. La estoy por terminar, dice. No sabemos cuándo, la estoy por terminar, le puede tomar otros 4 o 5 años tranquilamente. Claro. Pero bueno, pero ya entró en su tramo final y el autor ya está listo porque dice, sí, la verdad que de mucho tiempo... Ahora Ippo está en un geriátrico y se caga piñas con otros viejos. Bueno. No, el tiempo... Obviamente el tiempo pasa mucho más lento. En estos 50 tomos que yo leí, 40 y pico de tomos que yo leí, pasaron 3 años. Y se deben haber publicado a lo largo de muchos. 10, capaz. De 10, capaz, claro, totalmente. Bueno, ojalá lleguemos con esa super nota para la próxima Comiqueando Digital. Si no, será para la siguiente. ¿Algo más? No, nada, vaya con eso, boludo. Sí. Es lo que me toma leer todo eso. No hago otra cosa, boludo. Voy a cagar, leo. Voy a hacer otro leo. Estoy todo el tiempo leyendo. Es un día Titans, un día Ippo, un día Titans. Más día o menos, Ippo. Sí, una cosa así. Sí. Mi vida está así, marcada por la comiqueando. ¿Gonza? Bueno, esto es un adelanto de Papa Fina que creo que saldría la semana que viene. Uno solo libro de los que están en la columna voy a recomendar ahora, que es The Loneliness of the Long Distant Cartoonist, La soledad de dibujante, de Adrián Domine. Espectacular. Llego 3 años tarde al mejor libro del año 2020, o uno de los mejores. Lo que me cae de risa con Domine es... No me lo esperaba. O sea, no es que Domine no sea una persona que sea graciosa. De hecho, no, tiene un humor ácido. Pecho frío. No, a ver, sus obras de Optic Nerve son bastante dramáticas. No, bastante dramáticas, digo, no es un culebrón, pero digo, es un drama post-adolescente, simpático. Tiene eso, como dice Diego, un humor ácido. Pero que el tipo pela humor como nadie. Es como decirte, es como el medio un tomo Mafalda. Pues son historias cortitas de pocas viñetas, dibujado de un trazo mucho más simple del habitual. Más simple del habitual. Todavía, sí. De hecho... No dibuja. De hecho, hace dos puntitos. Son claro, los libros yo los leí en digital, pero la, tanto la edición española como la yankee son como molesquines, ¿viste? Con las hojas cuadriculadas. Ah, yo odio eso. Y el tipo como que dibuja ahí. Es medio como si fuera un boceto el dibujo. No, claro. No es tan elaborado como en Optic Nerve. Bastante bien igual. O sea, domina de todas formas. Es un gran dibujante. Sí. Y son historias cortas de dos, tres páginas. De 5 o 6 viñetas, donde cagás de risa, pues tipo contando anécdotas medio como Optic Nerd, son medio, no mala leche, pero son tragedias estúpidas del tipo yendo a una firma de libros con Seth y que no hay nadie, y que el dueño de la comiquería llama a gente, tipo amigos del tipo, loco, venite a hacerme bulto porque no hay nadie, y los amigos van, le dicen, che, hacemos un Batman. No, hacemos un Goku. Vos lo ves, el tipo que va a comprar, los amigos del dueño de la comiquería compran un Optic Nerd. Se la dan para que la firme y el tipo le dice, ¿a nombre de quién? No, haceme la firma. Así hay miles. Es un libro muy interesante. Medio como un lado B de cómo es la vida de un artista. No, y no del lado más artístico per se, digo, ¿no? No es que el tipo lo ves dibujando, lo ves sufriendo con anécdotas de mierda que tuvo en la Comic-Con, en la calle. Sí. Lo que le gusta a él. Sí. Revolcarse en el dolor. Claro, y está en el propio, no el ajeno. Sí, claro. Y esto no lo voy a comentar a Papa Fina, porque ya medio me parece estúpido meter las series regulares que leo. Voy a tratar de no hacerte spoilers, aunque vos me cagaste Guardians of the Galaxy, Andrés. Terminé de ver Paper Girls. Todo lo que... Yo las últimas veces que me tocó medio recomendar, saben, no me pasa asiduamente. Hablaba de que hayan cosas en Paper Girls que no me terminan de cerrar. Como que Bogan cerraba cada tomo con una vuelta, con un cliffhanger. Sí. Cada vez las pibas hacían más viajes, tipo la concha, tu hermana. ¿Dónde llegar a un punto de... Punto número uno, explicarme algo que está pasando. Punto dos, cómo termina. En la serie de televisión parece como que es así, pero en algún momento te llegan a explicar algo. Bueno, ahora voy a llegar un poco a la serie de televisión. Pero me pasó dos cosas. En estos libros el tipo te caga. El quinto tomo te cierra toda la historia. El sexto tomo, un spoiler pseudo-obvio que es... Te explican cómo las chicas vuelven y qué les pasa al momento de volver a su realidad, tipo medio volver al futuro. Y cierra por todos lados. Me cagó, es un libro que yo... Es una serie, perdón, que la que yo estaba pensando por momentos. Esto no puede terminar bien, porque digo, a diferencia de Saga, son 30 cómics. Claro. Poco. Para cómo el tipo se iba cada vez más a la mierda. Y encima de eso hay una guerra... Sí. Cosmoversal de no sé qué verga que nunca te cuentan nada. Y que encima es alegórico. Pero bueno, no me quiero meter mucho en eso. Creo que la que hacen en la serie de televisión, que me dolió mucho la hayan cancelado, es... La pulieron bastante. Te la hicieron bastante fácil y explicativa. Y realmente dejó un cliffhanger muy parecido a los que tiene cada cómic. Pero bueno, que nunca vamos a hablar porque la serie la cancelaron. Una pena, pues estaba buenísima. A mí me gustó, sí. A mí me gustó muchísimo. El casting, más ahora de haber leído el cómic, era perfecto. Pero bueno, nos quedaremos con las ganas aquellos que sí disfrutamos de ver adaptaciones por televisión. Por supuesto, recomiendo Paper Girls por completo. Yo lo estoy comprando por la compré, mejor dicho, la edición de Planeta, que están imprimiendo acá, que está bastante bien. Y no es cara. No es cara, son como 4 lucas, menos 4 lucas cada tomo. No me parece un delirio. Son seis tomos, claro, que capaz si la quieres comprar a Yankee te puede salir un poco más, tal vez. No las conseguís tampoco, porque ellos lo que tiene bueno que el Planeta es lo tiene una comiquería y capaz tiene una librería. Sí. Es muy recomendable. Está en todos lados porque salió hace poquito, así que sí, creo fácil. Que justo salieron a fin de abril, así que también es. En la Feria del Chivo la pueden conseguir. Claro. Sí. Así que con esas cosas me quedo por este mes. Vamos con el show de Diego, que tiene una larga lista. Yo o sea, voy cada leyendo vez que viene, y anoto. Es como un programa nuevo, un bloque entero. Un bloque nuevo. No, son poquitas. Vamos un corte y ya volvemos. Claro. Son pocas porque leí poco y de lo poco que leí, poco me gustó. Esto es lo que me gustó. Mira, la primera que tengo anotada es Disparen al humorista de Darío Adanti en Joya, por Planeta. Maravilla. Me encantó. Buenísimo. Es Re MacLeod. Tiene algo de MacLeod. Sí. Ya que estamos hablando de MacLeod, tiene cómo funciona el humor. Y tiene... Es Re MacLeodiano. Sí. Adentro de una historieta. Es una historieta de humor que te explica cómo funciona el humor. Sí, sí. Después tengo una que se llama Cool de Sack, This Exit, de Richard Thompson. Es una editado por Macmillan Publishing. Es una recopilación de una tira diaria. Sí. que está bastante de moda en Estados Unidos. Sí. Yo todavía no lo leí, pero lo compré por recomendación de alguien que no me acuerdo ni quién es. Que... Bueno, yo no me acuerdo ni qué es, pero me encantó cuando lo leí, por eso lo anoté. Después anoté Cristóbal Nazareto, una obra de Alex Fito, editado por Glenat. Sí. Muy, muy buena. Tiene un dibujo así medio bruguera. Sí. ¿No? No, sí, una mezcla de bruguera con Chris Ware, digamos, medio extraño, que está muy lindo. Después, esta sí me acuerdo porque no me la voy a olvidar nunca, Step by Bloody Step, de Spurrier y Mati Vergara, que editó Image. Es un TP donde no usan palabras, es totalmente mudo de punta a punta, con unos dibujos, unos colores de Mati Vergara que te vuela la peluca. El color no es de él, ¿eh? Es de otro colorista, no importa. Bueno, pero es impresionante, el dibujo es impresionante. Es la historia de una nenita que va en la mano de una especie de mega robot cruzando de una punta a la otra, y vos decís, esto otra vez la... No, boludo, es impresionante la explicación, el final, me encantó, la verdad. Ganó muchos premios, vendió mucho, se viene una secuela en algún momento. También de Macmill Publishing, otra que te gusta a vos, recopilación de tira diaria, Pearls Awaits the Tide, de Stefan Pastis. El más grande. Pearls, Margaritas a los Chanchos, es una tira diaria protagonizada por un chanchito, una cabra, hay cocodrilos, hay una bueno, animalitos. La rata es el más sorete. Pero hay un humor, hijo de puta, te hace cagar de risa de los sorete. Creo que yo lo recomendé el podcast anterior. O el anterior, sí. Después tengo Vorágine, de Pablo Alfaro, Livien y Viñolo, de Pi Ediciones. Muy bueno. Argentino, este, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bueno. Tipos del Bosque, que sí, muy bueno. Que en un momento hay como un desplazamiento temporal. Sí, tipo el Eternauta, sí, es espectacular. Sí, sí, sí. Tipo Twilight Zone. Sí. Es excelente esa historia. Muy bueno. Después tengo para recomendar también argentino de Masitelli y Alcatena, que no pueden faltar nunca, Los Reyes Chacales. Me gustó mucho. Así muy como bueno. Hay otras que me gustaron menos. Esta es de las de vuelta, de las muy, muy buenas, donde Quique siempre, ¿no? Pero donde la historia de Masitelli está... muy afilada. Es medio como Woody Allen, uno sí, uno no. No sé, antes era más sí que no. Después, acá tengo un solo argentino, porque es Leonardo Manco con Pat Mills, editado en el 2000 AD, para la editorial 2000 AD, Slain Dragon Tamer. Dragon Tamer, el domador de dragones. No sabes lo que es eso, boludo. Es buenísimo. Impresionante. Los dibujos de Manco, el guión está muy bien, pero los dibujos de Manco, no puede ser cómo dibuja este pibe. Tremendo. Los colores que no son de él, pero igual. Yo leí par de capítulos cuando iba saliendo semanal y bueno, después tengo el libro ahí para leerlo. No, el libro es impresionante. Me encantó. Bueno, lo de Quique y Masitelli, Los Chacales es de Rabdomantes. Sí. No lo dije. De La Cúpula, dibujado por Lucas Varela, guión y dibujo Lucas Varela, La Última Comedia de Paolo Pinocchio. Excelente. Cuando uno dice, ya está, ya hizo todo lo que podía hacer con Pablo Pinocho, Varela va más allá, al carajo y más allá. ¿Ese es el que acá editó del de las ideas? No, acá no está editado. Es el que le anunció. Claro. Es el que todavía no sacaron. No, en algún momento está. El que recopila las viejas de Paolo, la lees ese, y después viene este, que es La Última Comedia, que ella mete demonios, inframundo, todo lo de Paolo, pero explotadizo con un dibujo, te caes de culo. ¿Cómo puede ser así tan... pecho frío, pero emocionante al mismo tiempo, ¿no? Muy, muy lindo. Bueno, nada, y así medio como garagoteado al final, tengo Understanding Comic de McLeod, como para cerrar el giro en el programa, ¿no? Bueno, vos terminaste con Varela, yo empiezo con Varela también, una novela gráfica que se llama Le Lavó. Ya la recomendaste esta, me parece. Me parece que no. ¿De qué? ¿Le Lavó? ¿Le Lavó, no? Ah. ¿Qué es Le Lavó? ¿Le Lavó el orto? Sí, a ver. A ver, sí. Con guión de Hervé Bouris. Lo tengo en francés, por eso vos no lo leíste. Le Lavó. El laboratorio. Ah. Está publicado como El Labo en castellano. En La Cúpula. En La Cúpula. Me encantó. Una hermosa novela gráfica que juega con una empresa de Francia, que vendría a ser Xerox, que pone guita para el desarrollo de la internet y los celulares mucho antes de que existieran, o sea, en los años 70. Y terminan, por supuesto, comprados por dos mangos por... Steve Jobs y todo eso, ¿no? ¿Su historia es verdadera? Sí, está basada en la realidad, pero no es exactamente verdadera. Está buena. Muy, muy buena, muy divertida, muy interesante. La ambientación de los 70, Lucas la dibuja perfecto. Los momentos en los que están todos fumados, hace unas puestas así re locas, psicodélicas, muy copadas. Esa color. Es un francés cheto. No tiene edición en Argentina, lamentablemente, pero sí en España. Después, un solo manga tengo para recomendar, que es El color que cayó del cielo, el famoso relato de Howard Philip Lovecraft, llevado al manga por el maestro Go Tanabe. Excelente historieta, gran versión del color que cayó del cielo, espectacular, muy muy lindo. Al pedo que salgan en tapa dura esas cosas, los gallegos se ceban sacando en tapa dura algo que podría salir tranquilamente en tapa blanda. Cuando Ibrea España editó Go Tanabe adaptando a Lovecraft, lo editó en tapa blanda. Estos pajeros le ponen tapa dura para que sea más caro, una ridiculez. Pero bueno, me encanta Go Tanabe, es como una especie de Salvador Sanz japonés, un grosso del dibujo increíble. Me gustó muchísimo. Me sorprendió muchísimo y me emocionó muchísimo el tercer libro de la saga de los distintos, de Chanti, protagonizada por una serpiente que cae en un mundo donde son todos pájaros. Ah, sí, no, dejate joder. Es buenísimo, boludo. Es buenísimo. La línea que le baja a los pendejos ese libro es para aplaudirlo de pie. Y además el dibujo de Chanti es excelente. El otro día me lo encontré en la feria del libro, Chanti, le mando un abrazo. Muy recomendable la saga de los distintos de Chanti, una belleza, realmente, para dárselo a leer a los pibes y que flasheen mal. Hablaba Gonza hace un rato de Brian Bogan, yo quiero recomendarles el tomo 7 de Saga, con dibujos de Fiona Staples, probablemente el mejor tomo que leí hasta ahora de Saga. Totalmente. Siempre. El que sigue siempre es el mejor, sí. Es así, boludo. Bueno, pero vos pues sos un talibán, boludo. No, me hice muy fan. Bueno. Leyéndolo, no. Te respeto tu opinión. Eso igual se aplica con Paper Girls. Es bastante autoconclusivo el séptimo libro. ¿Cuál es? Es el que habla de los refugiados. El de ese planeta, sí. Que son todos refugiados que están en guerra hace 8.000 años y caen ellos y los ayudan y qué sé yo. Sí. Es zarpadísimo. Muy, muy bueno. Muy bueno. Cuando pierden al segundo hijo, digamos. Ya te estoy spoileando que cuando queda embarazada Lana por segunda vez, no nace. Ah, yo no lo leí ese. Está acá hace años, sos un pajero. Bueno, otra cosa ahora que me encantó, muy grosa, Captain America Truth, de Robert Morales y Kyle Baker. Yo lo la mala hace leche, años. La oscuridad, la miseria, la sordidez. O sea, no tiene nada que ver con el dibujo de Baker, que es totalmente de comedia, zarpado, gracioso, suelto. Parecen Ren y Stimpy, como dibujan los personajes Baker. Pero el guión es tremendo. Te agarra el alma y te la estruja. El protagonista es Isaías... ¿cómo se llama de apellido? Bueno, ya me voy a acordar. Walker. Bradley. Right. Isaías Bradley, que aparece incluso en la serie de Winter Soldier y Falcon. Sí, claro. Es el abuelo de América Negro. Claro, el Capitán América Negro, el abuelo del pendejito de los Young Avengers. Bueno, es excelente esa historieta, una mala leche. Me enteré leyendo el libro que originalmente estaba pensado para estar fuera de continuidad de eso y que alguien puso los huevos sobre la mesa y dijo, no, loco, que esté en continuidad. Chan, viste, y se jugaron a poner en continuidad una historia muy jodida donde el gobierno yanqui queda como un hijo de puta, los milicos yanquis quedan casi tan hijo de puta como Hitler. Es muy zarpada, muy muy buena. Me gustó mucho también el quinto tomo de Thief of Thieves, una serie que me viene emocionando desde el primer libro, con Andy Diggle de guionista y el grosísimo Sean Martinbrough de dibujante. Hermosa serie, muy muy buena, muy real, muy creíble, con unos personajes re bien. Claro que no se han hecho las series, ¿sí? Es que es re, la historieta parece el storyboard de, una serie, ¿sí?, con actores. Después leí por primera vez en francés, porque lo había leído en castellano hace muchos años, Gualaché, que es esa historieta ambientada en África, donde los protagonistas son Quebra y Keula, de Janot, de un autor francés clásico de la Métal Hurlante. Sí. Claro. Es una historia donde hay varias. Es un libro donde hay varias historias cortas protagonizadas por Keula y una historia más larga donde Quebra y Keula se cruzan, como una especie de crossover entre los dos personajes del mismo autor. Y es la última aparición de estos dos personajes. No se sabe por qué, nunca más volvieron a aparecer ninguno de los dos. A vos no te había gustado mucho, pero a mí me gustó mucho Dagas y Horóscopos, de Eduardo Mazzitelli y Quique Alcatena, esa que juega con estos reinos que están basados en los signos del zodíaco. Son tragedias de Shakespeare dibujadas por Alcatena en un mundo limado. A mí me pareció genial, ¿eh? Las historias son todas tragedias clásicas, o de los griegos o de Shakespeare. Está muy bien hecho. El dibujo muy, muy lindo. Me sorprendió muy gratamente Mega, El despertar del cisne negro, de Salvador Sanz, porque el primer libro me había gustado mucho el dibujo y el guión me parecía medio la nada misma, como que no estaban muy bien integradas las escenas de machaca entre los kaijus con las escenas de misterio entre los personajes humanos. En el segundo libro eso está muchísimo más logrado y realmente vos te empezás a creer que lo que le pasa a estos seres humanos comunes y corrientes tiene que ver con lo que va a pasar o con lo que está pasando con los monstruos gigantes inmortales. Está muy bueno el dibujo, excelente la narrativa y mucho mejor el guión que en el primer libro, así que me puso muy alta la expectativa para el tercer y último libro de Mega, que saldrá eventualmente. Y lo último que tengo para recomendar es el segundo integral del Legato del Rabino, que publicó Hotel de las Ideas, con dos álbumes de John Sfar. El primer integral tenía tres libros, el segundo tiene nada más que dos. ¿Por qué? Porque trae los tomos 4 y 5, y el tomo 5 tiene 80 páginas de historieta. Entonces es un tomo doble. Así que bueno, pusieron dos libros en este segundo integral, me parece razonable. No me gustó tanto como el primero, sobre todo porque la segunda historia, las 80 páginas, está estirada groseramente, sin ton ni son, pero es una buena historia. Y el ¿cuál dibujo es? La de, los que van a buscar al pueblo judío de África. Sí, sí. Está bien. Pero son 80 páginas, pero la aventura empieza en la 37, boludo. Hay 36 páginas de franela. Che, ¿y este quién es? ¿Y por qué habla en ruso y nadie entiende ruso? Bueno, vos entendés ruso, sí, yo sí, pero yo soy judío y vos no, y vos sos esto y vos sos lo otro, y yo soy católico ortodoxo de no sé qué chota, y yo soy musulmán. Uy, Dios, paren un poco con esa gilada y que empiece la trama una puta vez. Cuando empieza la trama es la página 37, digamos. Y bueno, ya está. 36 páginas para presentar a los personajes es un poco mucho. La aventura está buenísima. Hay una página donde Sfar, cuando van bajando hacia el Congo, para la aventura para pintarle la cara a Tintín en el Congo. O sea, son todas las páginas tienen 6 viñetas. En los dos álbumes repite las grillas de 6 viñetas por página. Y hay una página donde las 6 viñetas es una parodia de 6 viñetas a Tintín en el Congo. Es una crueldad como lo vapulea Hergé en 6 cuadritos. Y bueno, nada, tiene diálogos muy copados. El dibujo Recordemos que Tintín en el Congo es el álbum más xenófobo y racista de Hergé. Totalmente. Que en las siguientes ediciones tuvieron que modificar los cuadros de los zarpados. De lo grosero que era. Sí, ya sí. Está, flaco, pará de decir que el Congo es colonia belga, pará de decirle que son animales. Que los negros son animales, pará, viste. Ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Bueno. Ya las ediciones a partir de los 60 ya tenían esos cuadros modificados, porque todo bien con Hergé, pero. Se iba de mambo. Al principio se llamaba Mambo. Bueno, el dibujo es excelente. Sfar deja la vida en esas páginas. Tiene diálogos muy graciosos. Tiene un problema de que la edición argentina es muy chiquita. Entonces, como tiene mucho texto, la tipografía que puso Javi Hildebrand, nuestro querido amigo, es ínfima. Y agradezco haber usado anteojos, porque si no, no lo podría leer. Es imposible. Si vos no usás anteojos o una lupa, no lo puedes leer. Hay globos enteros donde la letra es microscópica, realmente microscópica. Además, la letra tiene como cierto firulete, cierta cosita totalmente. Muy linda, que en grande se aprecia más y en chiquito se pegotea. Sí, totalmente. Sí. ¿Qué mierda dice acá? Bueno, me costó un huevo leerlo porque tiene los diálogos muy chiquititos, pero me gustó. El tomo 4 es buenísimo, el que retoma al Malca de los Leones, que es un personaje que era el protagonista del libro 2, si no me equivoco. Lo retoma para otra aventura muy, muy buena. Nada, banco mucho el Gato del Rabino. Tengo un montón de libros de Sfar ahí sin leer, algunos en francés, otros en castellano, pero está buenísimo que en Argentina se esté publicando el Gato del Rabino. Y creo que nada más. No, estamos. No. Hoy también se cumple un año del lanzamiento de Robin Hood, Una Vida de Aventuras. Mirá vos. Mirá, hoy, dos años. Dos años. 2021. Se sí, lanzó hoy en hace 2021. Dos años, exacto, sí. Hoy hace dos años salía a la calle el libro que escribí en el Coloran, Paulini y Julio Nebelev, con toda la vida de Robin desde sus ancestros hasta la fama. Muy lindo libro. Sí. Muy bien. Sí, sí. Y que Robin llegó a leerlo, llegó a tenerlo en sus manos. No sabemos. Si lo leyó, pero por lo menos sí, lo leyó. No sé si cuando terminó un capítulo se acordaba el otro. Claro. Leerlo lo leyó. Hace poco estuvo Roberto Goiriz acá en Buenos Aires, sí. Me junté con él y me contó cosas de los últimos días de Robin que me desgarraron el alma. Uh-huh. No las vamos a contar acá porque son más de la intimidad que de otra cosa, pero me desgarraron el alma. Así que bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Muchas gracias, Gonza. Placer. Muchas gracias, Fede. Por favor. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Andrés. Ya volveremos. Volveremos. Y a ustedes, gracias por haber llegado hasta acá, por haber escuchado el podcast, por bancar siempre ahí el sitio web, el canal de YouTube. Muy pronto la Comiqueando Digital Nueva. Sí, en julio, la Comiqueando Digital Nueva. ¿Qué más tenemos por ahí dando vueltas? No, bueno, esas cosas. La ludoteca. La ludoteca. Ya volveremos. Los canales, los programas habituales en el canal de YouTube. Y bueno, como siempre, mucha información. Seguimos con Gonza, con distinguida competencia. Ahora en la segunda mitad del año vamos a alargar otra tanda de 13 capítulos. 13 capítulos. Así que estén atentos. Y bueno, seguimos participando en otros proyectos. Se viene un documental de Genux TV sobre Comiqueando. Mira, donde, es verdad, estuvimos hace unas semanas participando ahí, grabando. Charlando con Oriana Rocamora, que nos entrevistó para el documental, allá en Adrogué, visitando lugares alucinantes de esa ciudad del conurbano. Y ya les contaremos cuándo sale y en qué canal lo pueden ver y todo eso. Así que bueno. ¿Cómo están los homenajes a Andrés? ¿Viste? O sea, en cualquier momento se muere. Claro. Totalmente. En cualquier momento aparece la banda tributo. Que eso ya marca el final. Ya cuando te sale una banda tributo, te marca el final. Qué maldad. Mira, justo el sábado fui a ver una. En el viernes fui a ver una Los Acorsis. Los Acorsis. Fui a ver una banda tributo a Charly García. Uf. Eso quiere decir que ya se está por morir. Y la banda soporte era un dúo que hacía canciones de Fito Páez. Decime, te agarraron una gileta a la salida. Para no, cortarte no, las venas. No, estuvo re bueno. Estuvo re bueno. Así que bueno, estén atentos. Vamos a ir como siempre contando las novedades en las redes y eso. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y nos pueden seguir por la calle también para pedirnos unas monedas. Que no tenemos. Serán prolijamente ninguneados cuando nos pidan una colaboración. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta muy muy pronto. Estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.